Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a la primera reunión del curso, la primera reunión de la temporada. Y como ahora estoy en un lugar, en el estudio que utilizamos normalmente, y es una ocasión que yo creo que lo merece, me voy a poner reverb. Bienvenidos a la primera reunión de mecenas de la octava temporada. Y me voy a dar aplausos yo solo. Estoy muy contento, de verdad, de poder volver a hacer este tipo de iniciativas que iremos puliendo, mejorando como todo. Ya digo que vamos improvisando, aprendiendo en el proceso, que en eso consiste también la propia vida, el propio aprendizaje personal de cada uno. Y sobre todo, es ilusionante porque cuando uno empieza un camino y todo lo que tiene por delante es un horizonte lleno de expectativas, de ilusiones, de esperanzas, eso es precioso. Luego llegará el momento de echar la vista atrás, que también lo vamos a hacer en esta reunión de mecenas, un poco de autocrítica de los puntos positivos, los puntos negativos, cosas a mejorar y, por supuesto, vamos a tratar una serie de puntos, de temas centrales, que van a ser dos. Los informes de misión, si lo damos todo de golpe, un poco como si fuera un club de lectura o un club de cine, donde cada uno sabe cada mes lo que va a tocar para poder sumarse si le interesa, o ese mes dejarlo un poco al margen. Y también ideas, si alguien tiene alguna, sobre entrevistas, debates, contenido, en el que, en mayor o menor grado, lo que queráis involucraros, pues lo haremos. Es una reunión esta un poco extraña, también tengo que decirlo, porque no somos todos los que a mí me hubiera gustado, pero he aprendido también una lección en el proceso. Creo que para la próxima reunión de mecenas tengo que ver los horarios del furbo, porque creo que ahora hay partido de fútbol o algo. Porque yo cuando he empezado a ver mensajes de estoy ocupado, ese día no estoy disponible, un poco así con eufemismos. No es estoy trabajando, estoy con la familia. Es para no decir que está en el partido de fútbol. Ha habido un mecenas que sí, que incluso ha pasado una foto de él en la grada. Y yo creo que va por ahí. A lo mejor estoy equivocado. Es que es un ámbito que desconozco. Pero sí que es verdad que por el ritmo de vida que tenemos todos, es muy probable que la siguiente reunión, que será dentro de 2 meses, en noviembre, sea un sábado también. Ya sabéis, los domingos, de momento, lo aprovechamos para grabar todo. Así que el sábado lo vamos a utilizar para esta reunión de mecenas. Esperemos que en esa ocasión no haya un partido, como nos dice aquí Cuchimil, entre el Barça y Cádiz. Hombre, sin saber de fútbol, a tope con Cádiz, Esto ya los mecenas que no están lo escucharán en diferido, sabrán el resultado. Pero bueno, muchas gracias a los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí y habéis podido. A Daniel Fortés, a Lemonet33, Laudun, Iván Cuesta, Fer y David Ibáñez y Cuchimil, por supuesto, porque creo que va a valer la pena. Sé que había un miedo también en cuanto a vergüenza, cómo iba a ser esto. Yo siempre he sido una persona muy introvertida. A mí me daba muchísimo pudor cuando en el colegio a lo mejor se acababa en la lista y decían «Sergio Tur, venga, haz esto en la pizarra». Me sentía fatal. Las palpitaciones en el pecho lo sentía. Y nunca he sido alguien que a lo mejor levantaba la mano para responder. Entonces yo me pongo también en esa situación y creo que cada persona sabe un poco el grado de, no de implicación, porque hay muchas formas de implicarse, pero sí de exponerse, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, quiero recalcarlo, que estos audios, lo que va a salir de hoy, solamente lo van a escuchar otros mecenas. No se va a poner en abierto. Las decisiones sí van a influir a todos. Por eso creo que tiene una doble responsabilidad a tener en cuenta y que creo que vamos a poder tratar bien hoy. Esta es la presentación de PowerPoint. Esto sí que es algo exclusivo a los que estáis ahora mismo en directo, pero voy a intentar narrarlo para que todo el mundo pueda enterarse. Este año me he vuelto un poco loco. Me he vuelto el tonto de las presentaciones. Con mis compañeros del staff del batallón, con quien grabo todas las semanas, les preparé también un PowerPoint muy parecido, donde pues hablamos de muchos temas, decidimos los informes de misión, hablamos de cómo organizarnos entre nosotros, cosas que podíamos hacer también para mejorar la interacción, o, en fin, muchos temas, ¿vale? Y como resultado de eso, algunas cosas ya se han ido pudiendo ver, incluso algunas que os afectan a vosotros. Por ejemplo, los programas del martes, siempre que se pueda, es decir, siempre que a mí me dé tiempo a editarlo, los vais a tener vosotros en acceso anticipado los lunes. Es una forma también de premiaros, y eso era uno de los temas prioritarios de esta temporada. Que aunque esto lo hagáis por gusto, queremos que os guste más, si cabe, valga la redundancia. Temporada 8, como el Final Fantasy 8, señala Fer. Efectivamente, esto ha sido algo que he retocado para vosotros, porque cuando les hice la presentación a ellos ponía un 8 normal y corriente y lo he cambiado a números romanos porque me dijo Hitor, uy, pegaría mucho más ponerlo en números romanos como Final Fantasy. Efectivamente, y el año que viene, si Dios quiere, temporada 9 como Final Fantasy 9. Pues efectivamente, vamos a ver esto. Tenemos ahora mismo en pantalla cómo he intentado repartir los contenidos. Mi idea es, yo suelto todo el rollo, aquí por el chat los compañeros están escribiendo y al final quien quiera intervenir también con voz está invitado a ello y vamos a contabilizar los votos del tema de los informes y todo eso. Pero creo que es importante fijar la introducción, de qué se trata esta reunión, hacer un balance. No me gusta tampoco, por mi manera de ser, quedarme en el pasado, atraparme y proyectar solamente hacia atrás, pero sí que creo que es importante que, ya que venimos de una temporada que ha sido la más larga y extensa, tenerla en cuenta. Oye, repasar, contar cuántos episodios hemos hecho, lo que ha salido bien, lo que luego al final del camino me he quedado con una sensación agridulce, porque a lo mejor mi idea a la hora de hacerlo es diferente a la vuestra y a la hora de escucharlo habéis notado otras carencias y otras virtudes, no lo sé. ¿Qué es lo siguiente? Esto es muy interesante, porque ya digo que no quiero quedarme en el pasado, sino el futuro, objetivos de la temporada, metas, que ya lo veremos, no son nada ambiciosas en cuanto a reinventar la rueda, porque luego eso a mí personalmente me genera frustración y creo que es mejor plantearse una serie de objetivos realizables que no soñar. Un recordatorio de por qué hacemos esto. Esa es una diapositiva que se la puse a mis compañeros, porque creo que era muy importante. También la hice para mí mismo, no os voy a engañar. Pero creo que es sano también que acercaros a esa realidad que nosotros vivimos constantemente. Y por último, el cierre, donde vamos a ver estos temas principalmente. Dice Fer, tengo una duda sobre el tema de adelantar un día para los mecenas el podcast del martes. Pero si quieres me la guardo para la intervención en abierto, mejor. Sí, guárdatela. Apúntatela en una libreta, que no se te olvide, porque a mí se me olvidaría. Y ya está, y lo vemos, que seguro que es muy interesante. Vamos entonces a ello. Efectivamente, primera reunión de mecenas. Quiero que seáis también honestos, de verdad lo digo de corazón. Si os resulta útil lo que vamos a hacer hoy, si os parece algo que preferís directamente escucharlo en podcast y me grabe yo solo, porque, hombre, es una inversión de tiempo mía y vuestra que no sé si es productiva. Yo propongo cosas, pero entiendo que no todas tienen por qué gustar o ser útiles. A mí me parecía sano recuperar el formato este de una interacción más directa con vosotros. Lo vamos a ver. Ese es el objetivo, insisto, de la reunión. Y vamos a ver la temporada anterior, qué sucedió, porque fue una temporada, la temporada 7, donde nos enfrentamos a un problema de base que nos perseguía desde abril de 2015, cuando empezamos el primer episodio piloto del podcast. Y era la forma de numerar el orden de los episodios. Normalmente, cuando uno ve ciertos programas de televisión, o de radio, o de cualquier otro contenido, hay una temporada cero. Una temporada que sirve, suele ser más corta, los contenidos todavía no están definidos, se van moldeando para hacerte tú con el programa. En nuestro caso sucedió así. De hecho, esa temporada duró de abril hasta el verano, creo que junio, julio o agosto, por ahí irían los tiros. No llegó ni al año y lo llamamos temporada 1. ¿Qué sucedió? Que luego había como que compensarlo con la temporada 2 y nos salió como muy larga, desde septiembre, no me acuerdo hasta cuándo. Y llevábamos un desorden que era raro porque yo decía, sí, sí, temporada 7, temporada 7. Pero mentalmente tenía que pensar, ojo, que temporada 7 no equivale a 7 años de programa, de historia, sino que son 6. Y creo que de esta manera, aunque hemos tenido que hacer un reajuste extraño y hemos estado como en atrapados en el tiempo, en el día de la marmota, como en la película. Hemos salido de ese bucle temporal y ahora entramos en la octava. Ya vamos bien, que era muy importante para mí, que me dan mucho esos tocs a arreglarlo. Por tanto, vamos a ver la temporada anterior, qué sucedió. Una temporada que, insisto, fue la más larga. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando empezamos y cuando acabó, duró más de un año esa temporada. Fue una temporada que por eso creo que era importante resaltar algunas claves por si se nos habían olvidado. Víctor estrenó sección y se estabilizaron las demás. Ya sabéis que uno de los cambios fue introducir esos espacios donde otros compañeros que son expertos en muchas materias, de los que aprendemos y es que da gusto escucharlos, que tuvieran su pequeño espacio mensual. Primero porque también están ocupados y segundo un poco para intentar equilibrar cada episodio, que siempre cuando escucharas el podcast un martes hubiera algo diferente. Ahora de repente viene Nacho, ahora viene Marta a hablarnos de narrativa, ahora viene Víctor con su sección de psicología. Veníamos de un bache que era la sección de Álvaro, de Arctic, con los eSports. No sé si la recordáis. Donde intentamos, él tiene su propio club de eSports, está muy metido en los fighting games, le apasiona el tema, y pensaba que era una buena forma también de no hablar siempre de lo mismo a los mismos. Pero es tan difícil, fue tan difícil encontrar el equilibrio entre dar información y que esa información no fuera ni muy densa para el que no sabe nada de eSports. Yo, por ejemplo, me dices tiltear, yo eso no sé ni lo que es. Y claro, tú no sabes cuál es el oyente medio exactamente. ¿Sabe lo mínimo de eSports? ¿Sabe demasiado y a lo mejor si le das menos información se siente incompleto? Y es verdad que no terminó de cuajar. Lo hablamos con Arctic y él estuvo de acuerdo. Dijo, mira, yo no sé muy bien tampoco cómo organizar, abordar, o a lo mejor es que ni siquiera es parte de la línea del batallón. Porque es verdad que si ni nosotros, que hacemos el programa cada semana, estamos metidos en el tema, ni los oyentes tampoco, era forzar demasiado a que encajase una pieza de un puzzle que no le correspondía. Y es verdad que ahí entonces surgió la figura de Víctor, que también está muy vinculado a los eSports, pero es psicólogo, y yo le dije, Víctor, sé que tú escribes sobre eSports, pero no te voy a pedir eso, porque eso ya lo hemos intentado con Arctic y no ha funcionado. Me gustaría que, siguiendo este enfoque transversal, multidisciplinar que siempre hemos tenido en el podcast, de pensar en el videojuego como una obra cultural, que no es solamente, pues tiene 30 FPS, 1080p, no sé, sino algo más artístico, abordarlo desde tu campo, desde la psicología. ¿Qué podemos aprender precisamente de todo eso? Y honestamente, yo hablo por mí siempre, muy satisfecho de que esa sección funcionara bien, que Víctor propone siempre él los temas, me manda unas escaletas que yo no le pido, yo le pido así, ¿de qué tema vas a hablar? Y él me podría decir, de Last of Us, ya está. Y yo voy a ciegas como vosotros al programa. Pero no, es que me pasa unas escaletas con una bibliografía, con los puntos desarrollados, que hay un trabajo y un esfuerzo detrás que creo que luego también se transmite. Eso fue muy importante. Igual que también, insisto, en la estabilidad de los demás. Nacho, que tiene el canal de Nintendatos que no paran, el poder conocer curiosidades sobre videojuegos, un trabajo de documentación, de periodismo, porque Nacho además también es periodista, se nota mucho ese material. Y bueno, y de Marta, ¿qué os voy a contar? Marta, a nivel comunicativo, cómo te cuenta las cosas, lo que aprendes siempre, los ejemplos, cómo te lo acerca. Es un trabajo pedagógico que yo creo que es, de verdad, yo me siento muy orgulloso de todas las secciones, ¿eh? Por eso creo que son, por eso está en la lista, en esa columna verde, de cosas que fueron bien en la temporada, bajo mi punto de vista. Dice por aquí, Cuchimil, me encanta la idea, pero más como una barbacoa, o sea, una cosa esporádica, me gustaría más que lanzar encuestas rápidas para mecenas. Desarrolla ese punto, por favor, por saberlo, por si también hay que cambiar el enfoque de las reuniones. Yo intento tener siempre cierto orden, ¿vale? No por nada, sino por pensando en los que no están ahora mismo en directo para que lo puedan escuchar. Que no sea algo extraño ni raro. Pero bueno, que yo también me equivoco, ¿eh? Otro punto positivo fueron las entrevistas, las coberturas de eventos, iniciativas. Ya sabéis que no nos perdemos una cuando hay un E3, un Summer Game Fest, unos Game Awards, un Nintendo Direct. Siempre que podemos, porque hay veces que si es a las 3 de la tarde o a las 12 de la noche es un poco complicado. Pero siempre que podemos estamos ahí y creo que genera un sentimiento de hermandad, de comunidad. Vosotros con nosotros esperando ver algo que luego nunca se cumple. Es muy sano eso y me alegro mucho de poder tener un espacio como ese en el Batallón Pluto. Iniciativas, hicimos el torneo de Smash. Es cierto que el último no salió adelante porque no tuvo demasiada recepción. Bueno, eso es normal. Uno propone cosas, a veces gustan, otras no, a veces interesa, a veces no. Así que no os preocupéis en ese sentido. Y las entrevistas, que es otro tema del que también me siento muy orgulloso, porque las entrevistas, y esto lo he hablado muchas veces, con compañeros que se dedican profesionalmente a este mundo, al mundo de la comunicación, son muy desagradecidas por lo general, en cuanto a que te tomas un tiempo de documentación, de prepararte la entrevista, te vuelcas en esa entrevista emocionalmente, y creo que eso también se transmite, cómo fluye la energía con el entrevistado. El entrevistado también pone de su parte, no todos, pero la mayoría sí, y se genera un sentimiento muy bonito que luego no llega al oyente. Si tú pones, y esto lo he comprobado y os lo puedo contar a vosotros como mecenas, si tú pones en un episodio, en un programa de título, entrevista con quien sea, da igual, ese programa tiene menos descargas. Yo imagino que porque la palabra entrevista se asocia a algo denso, aburrido, pesado, escuchar a dos personas, pregunta, respuesta, que luego no es así, pero claro, es un prejuicio que creo que pesa mucho. Por eso también intento camuflarlas dentro de los programas. Cada vez digo menos lo de entrevista a no sé quién, de manera que quien se queda por la noticia de turno de esa semana, pues se la cuelo, le meto la entrevista, que seguramente también le va a gustar, pero no lo sabía. Es mi, no sé, mi forma de verlo. Y luego el cambio de periodicidad del Batallón Responde, no os preocupéis, que por cierto, el chat lo estoy pendiente, no os preocupéis. Bueno, dice, ojo, Sergio, hay un chat asociado a la transmisión donde también se está escribiendo. No lo estoy leyendo, ese no lo estoy leyendo, lo siento, es que me vuelvo loco. Si podéis ponerlo todo en ideas y opiniones, es el que tengo ahora mismo. De verdad, siento ser un desastre, esto lo vamos a ir puliendo, Pido mil perdones porque no soy la mejor persona para hacer una reunión así. En fin. Y luego el último punto, insisto, el cambio de periodicidad con el Batallón Responde. Ya sabéis, nosotros lo hacíamos todas las semanas, Batallón Responde, el jueves. Era como la muletilla que usaba yo al principio. El bienvenidos al Batallón Responde, el formato donde los protagonistas sois vosotros, cada jueves. ¿Qué ocurría? Que muchas veces había semanas con muchísimos mensajes. Si había un tema tocho, pues yo qué sé, imaginaos, Konami se disuelve, Nintendo compra Square Enix. Claro, se llenaba la caja de comentarios, de locos. ¿Qué pasaba? Que luego había otros donde no comentaba nadie, o había un comentario de muy buen programa, chicos, o algo así, que los agradezco, porque eso también para el algoritmo de iVoox, cuantos más mensajes tengas, mejor posicionamiento te hace. Pero luego a la hora de hacer un responde, te puedo dar las gracias por ese mensaje, pero no invita a la reflexión y al debate, que es lógico y natural que surjan cosas así. Por eso era más conveniente reunir esos comentarios que recibíamos cada dos semanas y poder hacer una criba. Oye, pues este a lo mejor nosotros le vamos a poder responder dándole más tiempo, o a este no. Y luego también la otra realidad. Eso nos permitía invertir el tiempo que esa semana hubiera correspondido para un responde a grabar el contenido para mecenas. Porque es que todo lo hacemos, insisto, y sé que soy muy pesado, lo hacemos en una tarde, un domingo por la tarde. Como la canción esta que suena en la feria, pues igual. Bueno, pues eso, pero es cierto que es que era incompatible, no podíamos hacer eso. De manera que una semana contenido para mecenas, otra semana responde. Mecenas, responde. Creo que quedó como más equilibrado. Así también vosotros podíais esperar que al menos dos contenidos al mes ibais a tener. Uno, un debate, una reflexión, lo que fuera. Y el otro, el informe de misión Director's Cut. Bueno, ya digo que creo que era algo que se podía mejorar todavía y que lo vamos a intentar ahora. Vamos ahora a la parte negativa. Antes os voy a leer para que no se me vaya acumulando y ya está. Dice Cuchimil, para las secciones son geniales y los colaboradores son todos y todas geniales. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Por eso ni siquiera ha habido un atisbo de duda de que alguien plantease, oye, esta sección a lo mejor podríamos prescindir de ella, o en absolutísimo, vamos. Y Fer dice, por mi parte sí tengo cierto interés en los eSports, pero no es lo que espero en este podcast, claro, claro. Y si ni vosotros mismos estáis puestos en el tema, tampoco tiene mucho sentido, es que es eso. Quiero decir, yo reconozco que soy un ignorante, pero completo. Y si el de la sección me tiene que enseñar a mí, el presentador, para ponerme a la altura, es muy difícil, muy difícil. Mira, Cuchimil lanzó una idea, ¿vale? Todo esto que estamos diciendo ahora mismo en directo y que van a escuchar el resto de mecenas en diferido, ellos también pueden opinar de vuestras opiniones, ¿eh? Lo digo porque, a ver, ¿qué piensan ellos? Dice Cuchimil, una entrevista breve está guay, por ejemplo, 5 minutos. Wow, pero es que una entrevista de 5 minutos, yo como entrevistador, ¿eh? Que he echado muchas charlas, que he conversado, os digo que realmente cuando una entrevista empieza a fluir, es cuando han pasado los primeros 10 minutos. Las primeras preguntas siempre suelen ser rudimentarias para que se sienta cómodo. Incluso yo intento, antes de grabar, hablar con esa persona en un tono distendido. Ay, pues fíjate lo que me ha pasado hoy. Para que sienta que, aunque esto es algo que intento hacer de manera profesional, no hay un muro que impide la comunicación. Tened en cuenta también que no tengo a esas personas frente a frente. Solamente oyen mi voz. Así que necesito también ese tiempo de rodaje para que la persona se sienta cómoda, para que me cuente algo más allá de la pregunta estrictamente formulada. Por eso los 5 minutos está guay como idea de pildorita, pero a lo mejor sería hacer una entrevista larga y luego recortarla, no sé. Pero es interesante, es curioso. David Ibáñez, las entrevistas en el batallón son de todo menos aburridas. Pues muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Se intenta, pero sé que a veces, bueno, depende de muchos factores, ¿eh? Depende de mí como entrevistador, que ese día, pues, a lo mejor esté bien. Depende del entrevistado, que se le dé bien comunicar. No que tenga un buen proyecto, que eso ya se da por hecho si lo estoy entrevistando, sino que sepa transmitirlo. Y también mi capacidad y habilidad de sonsacarle las cosas. Que no siempre me sale bien. ¿Qué más? Bueno, dice Cuchimil que si no son 5 minutos, una entrevista de 10 minutos. Sí, es verdad, también se puede plantear. No suelen ser muy largas de todas maneras, ¿eh? Suelen durar 20 minutos, de 20 a 30. Depende del entrevistado, pero más de 30 nunca, ¿eh?, ha durado una entrevista. Pero a lo mejor se hacen largas, puede ser, ¿eh? Al Audun también le gustan las secciones. Pues esas son las partes positivas, insisto, de la temporada 7. Pero vamos a la otra columna, a lo que yo creo que hay que hacer autocrítica. Y yo he puesto 3 puntos, pero a lo mejor vosotros sacáis 10 más, ¿eh? De verdad lo digo. Yo me sentí mal en cuanto a la pérdida de interacción con vosotros. Y digo con vosotros, sino con el resto de oyentes, porque tenemos el Lo Responde, tenemos el canal de Twitch, intento responder siempre que alguien manda algo por Twitter, también por mensaje privado. Creo que la comunicación ha sido algo que siempre hemos intentado fomentar en el batallón. Pero ese pasito más que sería con los mecenas no se ha dado. Y me sabe mal, porque creo que hay que cuidar también a las personas que nos apoyáis económicamente, más en los tiempos que corren, que no es un tema solamente de dinero. Pero evidentemente, si tú estás pagando, hombre, si te podemos dar más, tú no te vas a quejar. Por mucho que ahora por el chat pongáis que os da igual, ¿eh? De verdad lo digo. Os puede dar igual, pero a nadie le hace asco a un dulce, creo yo. ¿Y qué ocurrió? Sí que intenté fomentarlo durante la temporada 7 con Discord. Ya lo comenté y no me quiero repetir, pero era un engorro porque no estaba integrado con iVoox. Y el tener yo que mirar cada día quién se hacía mecenas, quién se daba de baja, teniendo en cuenta que hay muchas personas, yo lo hago con otros servicios, que me doy de alta, me suscribo y al mismo instante me quito la suscripción para que no me la vayan a cobrar después al terminar el mes. Claro, me volvía loco. Y ahora, darle permisos a esta persona, quitárselos, procurar llenar de contenido el Discord, no salió bien, de verdad. Y además la otra parte que pone aquí Cuchimil, que cada persona, ser mecenas no implica tener que hablar per se, te puede gustar el programa y ya está, y no involucrarte en exceso. Por eso creo que la interacción se podía hacer de otra manera, pero en esa otra manera no se dio con la fórmula y caímos en la pérdida de interacción. Esto lo estamos intentando revertir precisamente con esto de las reuniones, con los contenidos que luego vamos a detallar, y espero que os guste y lo iremos mejorando. Otro punto negativo fue el tema de la irregularidad en los informes de misión. Eso está también muy vinculado al tema principal que vamos a tocar hoy, ¿eh? A ver si lo preferís ya organizado o no. ¿Qué sucedía? Nosotros realmente, yo siempre me he preparado varios calendarios, uno para informes de misión, otro para las secciones, a ver a quién le toca cada semana, otro para millones de calendarios que luego no valían para nada. Porque si ahora, como me ha sucedido esta misma semana, yo mañana grabo con Nacho, pero si Nacho me dice, mira, es que mi trabajo no es algo fijo, que entro a las 8 y salgo a las 2 de la tarde, una semana estoy por la tarde, otra por la mañana, otra estoy de viaje porque me apetece, era muy difícil hacerlo, y los informes de misión muchas veces se nos caían. ¿Por qué? Porque se proponían en un momento de bonanza, en verano todo el mundo ve la cosa muy fácil, pero luego llegaba, yo qué sé, un informe de misión de X juego y los que en un principio habían dicho que sí que iban a estar ya no pueden y no podemos hacer un informe de misión entre dos personas. ¿Un programa normal? Hemos demostrado que sí. Se puede hacer un bitallón medianamente aceptable, pero un informe de misión es algo gourmet, algo exquisito que hay que cuidar, que mimar y que proteger. Y algo de lo que cuando el día de mañana caiga un meteorito, si los servidores de iVoox aguantan, es un contenido que no caduca. Por eso, ¿qué pasaba? Que había meses que no se hacían informes de emisión. Y eso no puede ser. No, es un fallo, eso fue un error garrafal, un fracaso. Es que no lo puedo definir de otra manera, fue un fracaso. Que hubiera meses que no se hicieran informes de emisión. Cuando teníamos incluso varios en la recámara. Porque de cada mes pensábamos siempre como en dos sustitutos. Si se nos cae este, otro juego que nos gustaría es este. Y no se hacía ni una cosa ni la otra. Y fue algo que me sentó muy mal, muy mal. Porque es la sensación de frustración, de algo que no está en tu mano, que te viene porque la vida es así y hay que tenerlo en cuenta y gestionarlo emocionalmente bien. Y encima que, claro, vosotros, si yo digo se va a hacer un informe de misión y luego no se hace, si habéis estado jugando, incluso alguno habéis pagado por ese juego para jugarlo con nosotros y vivirlo intensamente, no me gusta. Me parece fatal. Dice Fer, también en Discord hubo un bajón en la participación, pero de un tiempo a esta parte se ha vuelto a recuperar la interesante y entretenida actividad que ha tenido siempre el servidor. Ha entrado gente muy inquieta y con muchas ganas de debatir. Sí, esto... Yo con vosotros me abro, ¿eh? Porque sé que esto no está en abierto, que en abierto, oye, te comento un anónimo y te destroza el día, desde luego, ¿vale? Pero con vosotros sí que os voy a contar la realidad. Aparte de esto que he dicho, hay un factor psicológico y emocional. ¿Cuánto me debo yo de implicar en las cosas que salen en Discord? Creo que no es sano tampoco. Quiero decir, la relación que tenemos que tener es la de un creador de contenido y alguien que le gusta ese contenido. Que no somos amigos, no nos vamos de cervezas, porque si no se genera una dinámica rara, creo, ¿eh? Bajo mi experiencia personal, de cositas puntuales que me han ocurrido. Y esa forma de tener una distancia ni muy fría, ni tampoco involucrarte en exceso, ha hecho que muchas veces diga, pues prefiero no poner nada en Discord, ¿sabes? Porque ha sido un poco en mi caso lo que ha sucedido. Y esa es la otra parte que creo que también tenéis que saber, que conocerla. Que hay temas que digo, aquí esto se está calentando, mejor que yo no me meta personalmente, porque tengo que ser como imparcial, ¿eh? Y creo que es sano que sea así. Pero vosotros no, vosotros meteros en el barro, que es lo bonito de la vida. Siempre con respeto y educación. Cuchimil, sí, los informes de misión están muy guay, que vengáis los máximos colaboradores posibles, aunque hagáis menos informes. Yo creo que con la nueva estructura, que luego lo vamos a ver, vamos a encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Una periodicidad, espero y deseo, buena, y además que esté, pues eso, lo que formamos el programa todas las semanas, amigos, compañeros y todo eso. David Ibáñez, yo en mi caso empecé a apoyaros como mecenas más que por el contenido extra, por ayudar a mantener el programa en sí. El contenido extra está muy bien, no me malinterpretes, pero creo que no debéis estresaros más de lo necesario, así que tranquilos. Y de verdad que se agradece muchísimo, sé que es una formalidad decir, sí, de verdad, nos arregláis la vida. A ver, ninguno vivimos de lo que genera el podcast. Pero sí es un alivio no tener que pagar el hosting, no tener que pagar, por ejemplo, el sorteo de mecenas, poder pagarme el Metro Madrid, que ahora lo han bajado a 36€ en lugar de a 74 que valía antes. Son cositas del día a día que yo no voy a negar que me solucionan mucho. Que posiblemente sin ese apoyo de mecenas no podríamos hacer todo lo que hacemos. No es un chantaje, el programa seguiría, pero a lo mejor no seguiría como hasta ahora, seguiría pues con menos actividad probablemente. Por eso que de verdad que se agradece. Pero que si aparte os podemos dar cosas, que es la idea, vaya. De verdad. Daniel Fortesque dice, una idea que se me viene de repente es que cuando se propone un juego para informe, si algún general no lo ha jugado, pues la tarde que vaya a empezar a jugarlo puede hacerlo por el canal de Twitch. No digo todo el juego, quizás solo el inicio, esa tarde. Y así quizá alguno también nos pique el gusanillo a más de uno. Claro. Esto ha sido también un tema interno que hemos debatido y discutido, ¿vale? Arduamente, sin llegar a las manos, ni mucho menos, pero para mí el informe de misión, a ver, todo el mundo tiene referentes cuando hace un proyecto, y para mí los informes de misión desde el primero de Symphony of the Night, yo quería marcarme la órbita de Endor. No se me caen los anillos, ¿eh? Yo quería, no voy a decir copiarlos, pero sí. O sea, a mí me gusta la idea de un monográfico, no tan denso todas las semanas, pero una vez al mes sí. Algo que tengo un trabajo extra y un trabajo que además me servía a mí. Yo diría que el 80% de los informes de misión son de juegos que yo, Sergio, no conocía de antes. Porque quería obligarme a eso. Quería aprender en el proceso. Porque yo no soy el mejor jugador del mundo. No soy de los que van de listos y ahora te dicen, no, este juego salió en el 90 y no en el 91, se distribuyó por no sé. Yo no sé de nada, pero tengo curiosidad y me apasionan los videojuegos. Por eso creo que era como una buena excusa decir, ay, mira, si yo nunca he jugado a Super Mario World, que es como un clásico que todo el mundo dice tal, venga, me voy a animar, ahora que tenemos lo del informe de misión. Y se intenta encontrar un equilibrio entre el que propone el tema y por tanto ya conoce el juego y los inexpertos, como yo normalmente, o cuando llega un Bloodborne y todo esto, que nos acercamos también a hacer lo mejor posible, pero sin saber previamente de ese juego. Y se genera una sinergia muy chula. ¿Qué ocurre? Que para eso también hay que ser generoso y tener tiempo. Generoso de decir, oye, a lo mejor se van a hacer informes de juegos que yo no he jugado nunca, pero mira, si me apetece me voy a sumar, ¿vale? Y luego la otra parte, tú puedes ser generoso, pero si no tienes el tiempo, pues no puedes hacer nada. Y eso es importante, que si se propone, yo qué sé, el de Shenmue o un Chrono Trigger, que son juegos más que requieren mayor atención, por eso lo digo, que muchas veces pasa eso, que si tú ahora a mí me dices, Sergio, tienes que jugar a este juego, yo qué sé, un Gran Turismo, yo soy el presentador y probablemente lo tenga que hacer, porque tengo que estar ahí sí o sí, pero si no te diría, uff, a lo mejor en este programa paso, porque yo es que los juegos de coche no me va mucho, ¿vale? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Intento ser honesto, ¿eh? Y decir la realidad, porque no es un trabajo, insisto, y como no es un trabajo, el que está en cada programa es porque le apetece estar en ese programa y quiero que siga siendo así, porque si no, mal andaríamos. Y por último, la última nota discordante, lo que no me gustó de la temporada, es los premios TOTY. Esta diapositiva, que es igual a la que les puse a mis compañeros, la he modificado. Antes ponía pérdida o ausencia del TOTY 2021. Y creo que fue Tony que me dijo, o Aitor, siempre los confundo, los pobres, me dijo, si hicimos TOTY 2021, ¿eh? y mi mente, y la de ellos también, porque no se acordaban muy bien, habíamos olvidado completamente que habíamos elegido un TOTY, un premio TOTY, titulado of the Year, este último año. Y si ni yo mismo que lo grabé me acuerdo, ahí hay un problema de darle relevancia, darle valor a lo que hacemos. Es verdad que fue un año complicado, con el COVID, creo que solamente hubo una sección única. Sí, lo dice por aquí Daniel Fortesque. Fue Resident Evil Village, creo que sí, ¿eh? Pero es que te lo juro que tengo la mente nublada. Y se podía haber hecho como más fanfarria, haberlo promocionado más, anunciarlo, pero creo que también estábamos muy cansados. Y eso es lo que quiero decir. Ese es el problema para mí, en lo que se resume todo esto que os estoy contando, es que hay meses donde la energía está al 100% o al 150% y luego otro está al 40% o al 30%. Y claro, a lo mejor un mes tenemos muchísimo contenido y al siguiente nada. Y eso no puede, o sea, eso no es serio. Que insisto, aunque no sea un trabajo, creo que hay que intentar encontrar siempre un equilibrio entre ni una cosa ni la otra. Yo ahora, lo habréis comprobado, estoy a full, estoy arribísima. Y tiro con todo. Y si tengo que hacer algo yo solo, lo hago yo solo, porque me apetece y quiero. Pero también me conozco lo suficiente para saber que dentro de poco me quemaré. Porque es lógico. Y hay que saber y conocernos para no llegar a ese punto. Bueno. Dice Laudun que es que no fue un gran año de videojuegos, es cierto, y Mónica señala que si se hace uno de Shenmue o Chrono Trigger y hace falta un cable, yo me ofrezco para lo que se tercie. Mónica, te voy a dar una gran alegría. Ya tenemos un informe de misión de Shenmue, que me encantó, y un informe de misión de Chrono Trigger. Así que ya te lo puedes escuchar, escúchate la versión para mecenas, que además dura el doble o el triple. Que el de Shenmue no sé quién lo propuso, ¿eh? No sé si fue... Es que no lo sé, porque ese también me apetecía a mí. Pero el de Chrono Trigger, por ejemplo, se lo propuso a Atreides, que él sí que le encantaba el original. Y yo nunca había jugado a Chrono Trigger y fue un descubrimiento, ¿eh? Y eso que me llevo. Así que de verdad creo que te van a gustar, porque esos dos programas, personalmente, creo que quedaron muy chulos. Y esto es el pasado en cuanto a cosas positivas, cosas negativas. Ir poniendo en el chat, o luego por voz, insisto, que si estoy hablando mucho y queréis poner ahora, Sergio, yo quiero decir algo en este preciso instante. A lo mejor es mejor para que sea más dinámico. Insisto que voy aprendiendo sobre la marcha. Pero, aparte de esto, vamos a ver los informes que hicimos en la temporada 7. 10 informes de misión, porque realmente no fue uno por mes, como ya podéis intuir. Me gusta, y por eso lo he hecho así, ordenarlo cómo ha funcionado en cuanto a escuchas. A nosotros nos da igual realmente, y la prueba es que hemos hecho programas de juegos que son muy de nicho, muy de un público cerrado y particular, y otros más mainstream. Pero creo que esta diapositiva, que se la puse también a los demás, les sorprendió porque la idea que tenemos en nuestra cabeza, la noción de lo que puede gustar, luego no se corresponde con la realidad. Esos datos a lo mejor están un poco desactualizados porque lo puse en agosto, así que a lo mejor han subido las cifras un poquito, pero vamos. El que más ha gustado, el que mayor popularidad tuvo fue el especial de Skyrim, con más de 6.000 escuchas, lo cual creo que no nos extraña a ninguno. Bethesda es un peso pesado, Skyrim un clásico atemporal y creo que se demuestra en este sentido así. El segundo, esto fue una gran sorpresa, ¿eh? Esto yo no me lo imaginaba. Chrono Trigger, el segundo informe de misión más escuchado de toda la temporada, con más de 4.700 escuchas, que yo pensé que al ser un juego JRPG, de Super Nintendo, no iba a interesar. Y a mí esto fue como una bofetada de realidad, descubrir esta devoción por el juego. El tercero, hay que tener en cuenta que fue el último, ¿vale? Final Fantasy X, muy cerquita de Chrono Trigger, con más de 4.400 escuchas. A lo mejor en este momento ya va segundo y ha superado a Chrono Trigger. Creo que eso sí que estaba cantado. Final Fantasy sigue siendo nuestro objetivo, ¿no? Quiero decir, el Batallón Pluto. Se llama el Batallón Pluto, es lógico. Cualquier cosa de Final Fantasy, nuestro público está ahí, imagino, ¿eh? Luego Bloodborne con 4.254 escuchas, También tienden a funcionar muy bien los programas de From Software, es otro de nuestros puntos fuertes, una baza, cuando hicimos el de Dark Souls o este de Bloodborne, ahí está. GTA 3 está en mitad de la tabla, 3.700 escuchas, un programa en el que estuvo Sofía, gran experta de todo el universo Rockstar, quedó algo bastante chulo, creo. Nier Automata, 3.600 escuchas, ya vamos descendiendo. Donkey Kong Country, 2.400. Halo, es un caso especial, 2.300 escuchas, porque os voy a compartir otra cosa también interna. Y es que, más allá de la guerra de consolas, que ni nos va ni nos viene, la realidad es que cuando tú pones en un programa, en ese programa se habla, yo qué sé, de The Last of Us, de God of War, de juegos de Sony, suelen tener más escuchas que cuando hablas de algo de Xbox. Imagino que es porque la marca no está tan asentada en España, ¿no? Que somos más de Sony, no lo sé, pero que eso se ve, que eso es empírico. En nuestro programa, yo veo la estadística, cómo sube o cómo baja, según que pongan el título, según el tema. Y Halo, aunque lo hicimos de toda la saga y es una saga de renombre e importante también, considero, en el mundo de los videojuegos, explica un poco por qué está tan baja. Y el penúltimo, ICO, 2.300, ese era un caso perdido, ese es mi niño bonito, que yo sabía que nada más que lo iba a escuchar yo, pero no me arrepiento de nada, ¿eh? ICO fue un programa también mágico, pero que entiendo que no va a tener el impacto de un Skyrim. Es lógico y además es sano que dentro de esta lista que hoy a lo mejor anunciamos de juegos, de informes de misión, haya un poco de todo. Juegos más populares y juegos más de conocer. Hay informes a los que uno se acerca para aprender, para descubrir una obra nueva y otra para revisitar un viejo conocido cuando vas a la casa de alguien y que te sirve un cafelito. Está bien, una confluencia de ambos espectros. Y el último, esto fue también un mazazo inmenso, Aladdin, 1.900 escuchas. Lo de Aladdin me sorprendió, porque es un debate que normalmente se suele ver en redes de cuál es mejor versión, la de Mega Drive o Super Nintendo, como que es la comidilla entre los fans del retro. Y yo pensé que iba a... porque además lo hicimos de los dos, comparamos los dos, hablamos de ellos. ¿Qué ocurrió? Recuerdo que ese mismo día que salió el programa, en un martes, Reserva de Maná había publicado un especial Juegos de Disney. Y pusieron en la miniatura el Aladdin. Y dije, venga ya, no me lo puedo creer. Dos podcasts de videojuegos el mismo día, hablando de retro, poniendo en portada Aladdin. Dije, no me lo... anda que no hay cosas de las que hablar, ¿eh? Cosas que sucedían esa semana. Y la realidad es que ni a ellos les fue muy bien el programa, por lo que he visto, ni a nosotros. Fue, no sé si fue un tiro en el pie, por eso que digo, por la coincidencia, o a lo mejor no tenía nada que ver. Y simplemente, pues es que Aladdin no interesaba, que es lo más probable. Pero bueno, ahí está. Iván Cuesta dice, yo ICO no lo escuché porque no quería hacerme spoilers sobre la historia. Haces bien, ¿eh? No sé lo que dijimos exactamente, pero para cubrirte en salud, siempre que tengas dudas, juega el juego. Se disfrutan más los informes de emisión. Y eso va a quedar para siempre. Ahora son 2.300 escuchas, ICO. Cuando lo escuches tú, pues será una más. Y eso no, vamos, que está perfecto que sea así. Yo aún no he escuchado el especial de las Sofás 2 por lo mismo, señala Fer, Daniel Fortesque le pasa como a Iván. Es lógico, ¿eh? Que no tenéis que escucharlo todo. Pero por eso, a lo mejor es un argumento a favor de los que quieren que digamos todos los informes de golpe, que les dé tiempo a prepararse un posible ICO. Ah, ahí está. Mira, Mónica hace una observación interesante. Tal vez la brecha generacional, creo que el interés del Aladdin de Super Nintendo o el de Mega Drive es algo para un público muy concreto, de unos tiempos también muy concretos. Puede ser. Ya sabéis que mi edad, por ejemplo, no es la misma que la de Juanjo y Atreides. Y yo veo las cosas de una manera, ellos la ven de otra porque han vivido cosas diferentes, ¿no? Puede ser, no lo sé. También es verdad que el mundo podcasting en general y el de videojuegos en particular, el oyente medio es mayorcito, ¿eh? Quiero decir, los chicos y chicas de 15 años no están escuchando podcast en iVoox. Normalmente, creo, ¿eh? Están en YouTube. Por eso digo, a lo mejor puede interesar, no lo sé. Bueno, esa es una curiosidad. Hay más curiosidades. Hemos hecho 57 episodios de programas normales, entre comillas, del Batallón Pluto. 28 responde, 33 de mecenas, la mitad de programas normales. 10 informes de misión, 12 entrevistas, 13 Batallón Express. Un poquito, un batiburrillo de todo. Y intentando tirar para adelante, que no es poca cosa. Así que esto es una mera curiosidad, quería dar las cifras. ¿Pero ahora qué? Hemos invertido demasiado tiempo en hablar en el pasado. No quería hacerlo, pero hay que pensar en el futuro. ¿Qué tenemos por delante esta temporada? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cuáles son los objetivos y metas que nos hemos propuesto? Pues yo he querido ser muy conciso, realista, nada ambicioso, pero sí echarle mucha ilusión. Por eso, mis objetivos son tres, solo tres. Son tres y además creo que dirigidos a mejorar lo que ya teníamos. La base es buena, yo me siento cómodo a la hora de grabar, la dinámica que hemos creado, el ambiente, la atmósfera, eso hay que mantenerlo. No vamos ahora, el Batallón Pluto no va a ser un programa donde hablemos de política, de economía, ni yo qué sé, ni vamos a gritar para ganar audiencia, ni insultar a nadie. Seguimos siendo los mismos, ¿eh? Hablaremos de cine de vez en cuando, porque nos interesa el tema, hablaremos de música, hablaremos de nuestra vida. Ya nos conocéis. Bueno, voy a beber un poco de agua, porque es que, claro, yo no había calculado que me estoy haciendo un podcast yo solo. Vale. Bueno, estos son los objetivos de la nueva temporada, que como digo son tres: optimizar tiempo y esfuerzo, dar más valor al programa y por último, impulsar la comunidad. Os explico un poco qué significa todo esto. Optimizar, que es una palabra como que se utiliza mucho en el mundo moderno, cuando las ofertas de trabajo se trata de ser dinámico, optimizar recursos, que es como decir mucho sin decir nada. Yo os voy a decir a qué me refiero con optimizar. Cuando digo optimizar tiempo y esfuerzo es que siendo los que somos, invirtiendo el mismo tiempo o a lo mejor un poquito más, que nos cunda más, que nos dé tiempo a grabar esto, a grabar aquello, que muchas veces ocurre eso, la gestión nuestra es muy difícil. De verdad, yo quiero que seáis conscientes del rol que yo tengo personalmente de... Ahora quedo con estas personas a una hora. Para que no hacerles perder toda la tarde, voy a quedar una hora antes con el de la sección. Si hay entrevista, la voy a grabar el domingo por la mañana o el sábado por la tarde, si puede. Vale, y si hacemos la mugurré del viernes y ahora el informe de misión, le tengo que avisar a fulanito de que venga. O sea, es increíble, increíble el milagro de la vida y el milagro de que salga un programa del Batallón Pluto. Es el milagro, porque nosotros no somos una red de... Es que, insisto, no es un trabajo. Aquí nadie ficha. Nadie dice, entro una hora y salgo. Cada uno está porque quiere y le apetece. Y claro, que todas las piezas se pongan en su lugar... ¡Ay! Y yo creo que eso también me pasa a mi factura. Me pasa factura en cuanto a salud mental. He intentado esta temporada también optimizar, insisto, para que ellos... el tiempo que estén, se lo pasen bien y la energía esté bien depositada y que para mí, que yo no me vuelva loco. Lo segundo, dar más valor al programa. Esto también tiene mucho que ver con la autocrítica. No sabemos vendernos bien. Yo no sé nada de SEO, de motorización, de motores de búsqueda y todo esto. No sé anunciar las cosas... Y a lo mejor muchas veces yo me siento muy orgulloso. Mira, el reportaje de la Biblioteca Nacional, que lógicamente el que más lo disfrutó fui yo porque fui a la Biblioteca Nacional y vi allí las instalaciones y hablé con Alicia y todo. Pero eso, algo que me encanta, o un informe de misión. Ese día, vale, está arribísima, lo pones por Twitter, todo el mundo, ¡ay, me ha encantado! Te felicitan, si les ha gustado. Pero ya mañana... Es todo tan volátil en el mundo en el que vivimos, tan efímero, que ya hay que pensar en el siguiente programa. Venga, ahora lo siguiente. Ahora el protagonista es X cosa. Y lo que has hecho es como que ya no vale para nada. Se ha tirado a la basura y es como, Dios, tanto esfuerzo que le he metido para que el foco lo tenga solamente a lo mejor 2 horas o 3 horas de exposición que va a tener. Y eso va en detrimento nuestro, que para hacernos valer no se trata de producir más, sino de que lo que ya estamos produciendo, que llegue al público y mostrarlo. Y por eso creo que también las redes sociales, soy un negado, tenemos Facebook, que se publican los programas automáticamente, hay un robot, porque Facebook siempre me ha parecido, y espero no faltar el respeto a nadie si usáis Facebook, ¿eh? Pero me ha parecido como de señor mayor, o sea, Facebook no es para mí, yo era de 20, por ejemplo, y en Instagram tampoco estamos, porque todo eso también es dedicación que tienes que darle. En Twitter intento poner siempre un tweet con una imagen porque parece ser que funciona mejor, tiene más impacto que si pones un vídeo. Estamos intentando aprender también cómo movernos en el mundo digital y eso, que algo que a mí me hace ilusión, que a lo mejor se lo paso a mi madre, mira que hemos entrevistado a fulanito, aunque ella no sepa ni de videojuegos. Que esa ilusión que yo tengo, o cualquiera de mis compañeros, o vosotros, si escucháis algo y os mola, saber vender el muñeco, ¿vale? Por eso digo que hay que dar más valor al programa. Es uno de mis objetivos, que se dice fácil y me parece, sin embargo, súper complicadísimo. A ver si, aunque sea un poquito, lo conseguimos. Y por último, impulsar la comunidad. La comunidad de mecenas y la comunidad en abierto más grande. A través, insisto, de lo que vamos a ver ahora, de Twitch, de iniciativas que van saliendo, de eventos. Salió también en esa conversación que tuve con los demás el caso de los espacios de Twitter, que empezamos a utilizarlos, pero tampoco sabíamos cuándo utilizarlo y para qué. Si es que ya no tenemos temas de los que debatir. Y es verdad, esto lo dijo Nuria, que a lo mejor sería interesante enfocar los espacios de Twitter para eventos específicos. Si hay un E3, si hay una Gamescom, hacer como la previa en ese Twitter espacios donde vosotros podéis hablar. Que no sea algo, por ejemplo, de todas las semanas, sino, y además esto lo dijo muy bien dicho Nuria, que el que tengamos herramientas no significa que las tengamos que usar siempre. Que el tener Twitter espacios no significa que ahora nos agobiemos a pensar y todas las semanas venga espacios de Twitter. No, simplemente que cuando sea útil, acordarnos de que está ahí. Y me pareció muy inteligente. Y digo, pues sí, pues verdad. Así que eso, impulsar la comunidad, dar más valor al programa, optimizar tiempo y esfuerzo. Son las tres claves de esta octava temporada. Dice Mónica que Facebook ya está en horas bajas, que no vale la pena invertir tiempo allí. Ya, por eso lo tenemos con el bot este de iVoox. Cuando publicas, te da la opción de ponerlo en Facebook. Y no le hacemos mucha cuenta, ¿eh? Fer dice que es buena idea lo de los espacios de Twitter para cubrir eventos cuando no queráis o podáis hacer directo en Twitch. Claro, yo es que descubrí los espacios de Twitter con Eurovisión. Ya sabéis que yo soy un forofo de Eurovisión. Y claro, mucha gente que iba incluso a la feria o simplemente desde su casa lo seguían. Ya sabéis que Eurovisión hay como un procedimiento. El público mayoritario solamente ve la final. Pero antes de la final ha habido dos semifinales, ensayos de vestuario, ensayo de luces, y el que es fan ve todo eso. Pues en esta prueba de vestuario a fulanita no se le ha visto esto de esta manera. Muy friki todo. ¿Y qué hacían? Se ponían en los espacios de Twitter a hablar con el móvil. Pues si alguien iba por la calle, uy, pues a mí Azerbaiyán no me ha gustado, yo qué sé. O Francia, en la última prueba, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Era algo como muy espontáneo, incluso sucio en cuanto a sonido, porque no tiene la envergadura de un podcast como ahora que estoy grabando con mi micrófono. Pero ese punto de espontaneidad creo que también está guay para un tipo de evento así en directo. De cómo estamos viviendo antes de un E3, qué esperamos, o de un direct muy con muchas ganas, que queremos ver qué enseñan. Y es fácil, porque el Twitter espacio cualquiera puede intervenir si quiere y ya está. Le falta un chat. Sé que eso es lo malo, ¿eh? Que aquí en Discord tenemos el chat y no lo de hablar no se habla mucho, pero en Twitter Espacios es todo hablar y no hay chat. Ay, vaya. Bueno, y ahora vamos con los programas. Esto que os he contado de los tres puntos, de optimizar el tiempo, dar más valor al programa y lo de impulsar la comunidad, ¿cómo se hace? Bueno, el Batallón Pluto es una marca realmente. Ya sabéis que con el tiempo se hemos ido ramificando en formatos, en espacios diferentes. Tenemos el Batallón Pluto per se, que es ese programa que hacemos siempre cada martes, con las noticias, las secciones, la que estamos jugando, entrevistas ocasionales. Es algo fijo, creo que Son programas que además no suponen mucho esfuerzo a la hora de prepararlos, porque son noticias de las que nos hemos enterado e informado a lo largo de la semana y podemos contarlo y disfrutarlo, que también está bien. Luego tenemos los Responde, que ya sabéis que es donde realmente vosotros podéis opinar de lo que hemos contado el martes en ese programa del jueves, y también audios y lo que vaya surgiendo. De hecho, en esta temporada hemos tenido Respondes muy, muy bonitos que se escapaban en un principio de lo que era el formato, para lo que había nacido. Y es guay ver cómo había crecido acogiendo esas ideas. Y voy a concretar, por ejemplo, aquel relato tan bonito de un oyente contándonos su experiencia personal con Hollow Knight y con algo que le había sucedido. Recuerdo también cómo FP Yo se había organizado con muchos de vosotros para hacer como una celebración también del programa. Y eso son cosas que nosotros, no depende de nosotros. Nosotros podemos preparar el Batallón Pluto, el guión, lo que hacemos en los informes, pero el Responde, realmente el ritmo, el contenido lo marcáis vosotros. Aunque luego nosotros nos vayamos por las ramas también, que lo hacemos. Pero bueno. Y luego tenemos los informes de misión, programas especiales dedicados a un juego o saga. Esto viene a sustituir a esos especiales de verano que hacíamos, si os acordáis, los más longevos y veteranos del lugar, que en lugar de hacer un verano solamente sobre Bioshock o Doom, que era cada semana Doom, Doom, Doom, ahora intentamos enfocarlo desde otro prisma, que creo que también está guay. Twitch es otra de las novedades de la temporada. Y ya lo habréis ido notando, va en relación con el punto último de impulsar la comunidad. Seguir con esa cobertura de eventos, intentar hacer partidas con oyentes, a lo mejor no semanales como al principio yo pensé, pero pues eso, como el torneo de Smash, pues uno al año o dos al año, cuando veamos que hay algo, que hay movimiento y que nos apetece, o que sale un juego que se presta porque es multijugador, y la Mogu Red. Dentro de este escaparate que es Twitch, la Mogu Red, la reforma de la Mogu Red, es algo bonito que creo que también se va a ir haciendo semana a semana, que me apetecía, donde también podéis intervenir, y es dar otra cita más semanal, decir, vale, pues los viernes, excepto este último, sabemos que vamos a poder charlar de una manera distendida sobre videojuegos y eso me gusta. Y por último, lo que más os atañe. Mecenas. Bueno, la idea de las reuniones mensuales, os lo conté ya en esa pildorita última. Creo que es guay mantener esto cada dos meses, de manera que un mes va a tocar reunión de mecenas y otro mes un debate o lo que vosotros queráis que hablemos. Nos pueden servir para proponer ideas, como ya estáis haciendo por el chat, y quien quiera hablar también ahora después también, entrevistas, informes, pues algo que a lo mejor haya sucedido ese mes y que a vosotros os ha gustado más, o todo lo contrario, mira, pues aquí habéis metido la pata, o yo esto no lo veo muy bien, no me gusta mucho. Ya está, con decir las cosas con educación, luego nosotros, insisto, podremos estar de acuerdo o no, pero conocer esa otra parte es sano. Acceso adelantado al programa, el programa de los martes, insisto, sacarlo los lunes para vosotros. Una preocupación esencial era no robarle, no quitar programas en abierto. Que lo que hemos hecho hasta ahora siga como está, ¿vale? No vamos a quitarle a uno para darle a otro, es un poco absurdo. Pero lo del acceso anticipado que permite iVoox está guay, porque es como que vosotros, antes que nadie, vais a ver de qué hablamos, los temas que van surgiendo. No puedo poner la mano en el fuego que todos los lunes lo tengáis, porque es que a veces acabamos de grabar un domingo a las 9 de la noche o 9 y pico y tengo que cenar, y a lo mejor al día siguiente tengo que ir a la universidad. Yo lo voy a intentar, y siempre que se pueda se hará, a una hora indefinida de ese lunes. Pero mira, son cositas que están guay. Y los boletines. Esto me interesa, por favor, a los que estáis en directo y a los que no. Si esto de la reunión va a alguna parte. Si queréis intervenir o no. Porque si no, me hago como antiguamente, un boletín. Me grabo yo solo y ya está. No lo sé. Pensadlo, de verdad. Porque si realmente es más sencillo, pues nos quitamos de líos. Pero a mí lo de la reunión sí que me apetecía. Creo que que está guay ver que hay personas al otro lado y que hay una interacción. En fin, esto es un poco las ramificaciones de la marca El Batallón Pluto. Pero esto se puede hacer, se pueden hacer 5 formatos diferentes del batallón. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Pues a la derecha, un organigrama mío, que son así de cutres, ¿eh? Además con el bolígrafo lo estáis viendo, con tachones. Esto es lo que yo me hago todos los meses, ¿vale? Está simplificado, realmente tiene más cositas, pero es así. Y esto lo muestro a vosotros, precisamente como mecenas, porque creo que tener una noción de cómo se hace el programa ayuda a manejar las expectativas y a saber qué pedir y qué no, y por qué las cosas salen de una determinada manera. Ya estáis viendo que los domingos, pues en la semana 1 toca la sección 1, que a lo mejor la grabo el sábado, o a lo mejor la grabo el domingo por la mañana, que esto es así, pero bueno, más el responde. La semana 2, el programa, sección 2 y mecenas. Semana 3, el programa, sección 3 y responde. Y la semana 4, informe de misión y mecenas, porque eso nos lleva toda la tarde. Esta idea es buena, pero luego al llevarlo a la práctica me encontré con un problema. Y es que todos los meses no tienen las 4 semanas igual de repartidas. A lo mejor un mes empieza un domingo y otro mes empieza un lunes. Y ya veréis que he tenido que hacer encaje de bolillos y que los informes de emisión no son 12, no son 12 meses, ¿eh? Creo que se han quedado 9. Pero ahí está. Y creo que es importante, voy a poner un poco de música. A mí a veces me da el mental breakdown y creo que algunos lo habréis notado, que a mí hay semanas que no estoy tan arriba, que vengo desganado, que a lo mejor me ha sucedido algo o que estoy muy quemado o pienso siquiera esto vale, o sea, el sentarnos a hablar de videojuego, aportamos algo, hacemos compañía a alguien o la balanza entre el esfuerzo y la recompensa no está equilibrada. Y es verdad, y yo me tengo que hacer esta pregunta muchas veces y la respuesta no me la doy yo, ¿eh? Me la dan mis compañeros, me la da Trades, que me dice, pues claro, o cuando saca alguna anécdota, me la da Aitor, me la da Tony, me la dan todos. Y eso es, esto es algo humano, esto es algo de personas, ¿vale? Por eso cuando digo por qué hacemos esto, y esta es una diapositiva que les puse a ellos, la siguiente diapositiva, evidentemente, tenía que ser esta, ¿vale? Lo hacemos por las personas. Lo hacemos por los vínculos que se crean. Lo hacemos porque hablar de videojuegos no es hablar de videojuegos. Es hablar de la vida. Es hablar de lo que nos gusta, de lo que no, de nuestras preocupaciones, de zozobras, de intereses. El videojuego no deja de ser una representación cultural de una sociedad, de una serie de preocupaciones y de anhelos. Y eso, que al fin y al cabo es el arte. Y volvemos al debate manido sobre si el videojuego es arte o no. Para mí, en ese sentido, sí. Luego hay temas mercantilistas, que sería un argumento en contra. Pero esta foto, este collage que yo he hecho, me gustaría que fueran más fotos, que tuviéramos más fotos, con compañeros y compañeras que no están ahí, con muchos de vosotros que probablemente también estaría guay que nos pudiéramos reunir, Y llevar lo que no deja de ser una actividad solitaria, porque yo me siento aquí y estoy hablándole a una pantalla, yo no veo a nadie, yo nada más que escucho. Poder llevarlo al mundo real, que cuando acabamos de grabar, yo luego sigo hablando con Nuria sobre anime o manga, sigo hablando con Sofía sobre los programas de mierda de Telecinco que nos encantan, sigo hablando con Aitor que se ha comprado el nuevo personaje del Smash. Eso es lo importante y eso es lo que queremos transmitir. En 2019 se organizó la última Madrid Games Week. Luego hubo una pandemia y no se ha podido retomar la idea. No hemos tenido la ocasión, pero me gustaría mucho recuperarlo, de verdad. Porque para mí, de verdad, esto es lo que yo me voy a llevar el día de mañana. El podcast terminará. Esto es ley de vida. El podcast, a ver, dentro de 2 años cumpliré 30. Yo no sé. Ahora mismo para mí tener 30 años es una cosa como... Yo no sé si con 30 años seguiré haciendo el podcast, ¿eh? 10º aniversario, es que no lo sé. Pero por eso para mí es crucial esto, de verdad lo digo. y no me quiero poner tampoco como muy intensito, que tiendo a eso, yo soy muy emocional y se me nota, pero bueno. Y dice Mónica: Sergio, te diré que me tiré de 2020 a 2021 muy enferma, en unas condiciones sin poder ver ni escuchar nada. Y una de las cosas que más me apetecía cuando volviera a estar capaz de ver y escuchar radio, música, pelis, era volver a escuchar al Batallón Pluto que descubrí en 2019. Muy buen, de verdad, muchas gracias, Mónica. De hecho, Mónica, yo en verano de 2020, yo tuve depresión y ansiedad. Me lo diagnosticaron en la psiquiatra y luego fui a la psicóloga todas las semanas. Pero con medicación, ¿eh? Porque, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Todo el mundo, yo creo que la pandemia o cualquier cosa nos ha afectado en la vida en la que estamos de una manera muy, muy personal y es devastador. Y ese verano yo lo pasé fatal, pero fatal. Mis compañeros hicieron el esfuerzo de seguir grabando ellos y yo se lo agradecí. Pero es cierto que en ese tiempo que estuvieron ellos y yo no, a mí me surgía muchísimo la pregunta, que es una pregunta de una mente enferma como estaba yo, de si todo va bien, quiero decir, si la gente está respondiendo, si el programa va viento en popa, si realmente yo soy necesario aquí, quiero decir, ¿qué aporto yo? Ese sentimiento de infravalorarte, pero que te lo digo, que eso fue algo que yo sentí en ese momento, esos pensamientos intrusivos, porque no me encontraba bien. O sea, que entiendo perfectamente que la vida, pues uno a veces está en un buen momento, otra vez está en uno malo. Unas veces hay oyentes que tenemos desde los principios, otros que se han ido, otros que han vuelto, que es lógico. Es que es lógico. A mí, por ejemplo, yo sigo muchos podcasts y yo no los escucho toda la semana, ¿eh? Os lo digo de corazón, porque hay veces que no me interesa el tema, hay veces que no he tenido el tiempo siquiera de escucharlo. Y lo bonito es que esto es una carretera y nos encontraremos en el camino. Nosotros acogeremos a gente en el coche que se bajarán en una parada y haremos auto y otros harán autostop, los vamos a recoger hasta otra parada y seguiremos nuestro camino hasta cuando se acabe la gasolina. Y ya está, de verdad lo digo. Pero estas fotos es muy bonito, porque esto es de verdad, de verdad. Así que de verdad, mi objetivo es que estas fotos, que ya están antiguas, están anticuadas, que se actualicen. Bueno, las dos de la izquierda no, ¿eh? La de Aitor y Tony fue este verano y la de Marta y mía fue en Semana Santa y ahora somos compañeros de piso, o sea que para que veáis un poco las vueltas que da la vida. Y por si esto fuera poco, si fuera poco la imagen visual, queréis más motivos, yo os voy a dar más motivos de por qué el podcast como formato es una cosa que desde que yo lo descubrí con un podcast que llevaba Nacho de Nintendatos machacándonos el joystick, el nombre era un poquito malillo, que lo descubrí estando yo en el instituto, yo estaba en cuarto de la ESO, creo que cuando los empecé a escuchar y dije, ostras, esto es un podcast, y me interesé y me animé por este mundo. El podcast genera lazos, el podcast hace compañía, nos ayuda a evadirnos. Nos ayuda también a hablar con otras personas sobre una pasión. Yo, de verdad, qué suerte muchos de vosotros que nos contáis que en vuestro entorno tenéis amigos con los que habláis de videojuegos, en el trabajo, en el colegio. A mí eso no me ha pasado. Yo tenía muchas aficiones desde adolescente que no tenía con quién compartir, a lo mejor solamente con un amigo, y no sobre los mismos videojuegos o sobre los mismos animes o... Y creo que eso también, el podcast consigue eso. Consigue que quien no tenga ese círculo, esos vínculos, por el motivo X, o si los tiene, que tenga otro más también. Y eso es precioso. También, evidentemente, hay una parte pedagógica. Aprendemos en ese proceso, que nos gustan los videojuegos, pero no damos lecciones de nada. Yo la gente que va de profesor de videojuegos, no, es que la odio, no me gusta. Creo que lo más sano es reconocer que no sabemos nada y a partir de ahí aprender y mejorar y crecer. Y por supuesto, y esto es una cosa que va en relación con las entrevistas y es algo que... Es un motivo para mí, realmente. Es que es una potente herramienta de comunicación para dar voz a quienes no la tienen. A los creadores independientes, a autores que no tienen un gran escaparate, actores de doblaje, traductores. Nosotros conocemos ámbitos de los que no teníamos ni idea, rompemos prejuicios sobre esos campos que dominan. Ellos también sienten que alguien los escucha, que eso es fundamental. Yo tengo la experiencia de haber sacado dos libros, ¿vale? De manera independiente porque me ha dado la gana. no para hacer dinero, creo que es evidente, ni para hacerme un nombre ni un prestigio. Pero yo lo he visto, yo sé lo difícil que es que manden notas de prensa y que ni te respondan. Bueno, o mandar currículums. Yo creo que por eso también caí en depresión en 2020, porque empecé a mandar como 40, 50 currículums y es que ni me respondían ni me decían que no. Es que eso es duro. Tú imagínate trabajar en un videojuego durante 2 años, 3 años, 4 años, meterte en hipotecas, perder relaciones humanas, o sea, con la familia, con parejas, con amigos, en pos de una idea, de algo intangible que luego resulta que no va a llegar a nadie, que lo vas a publicar el mismo día que otros 3.000 juegos en Steam, que no va a conocer ni el tato. Yo, por ejemplo, que tengo un canal de YouTube de música, que insisto, son cosas que yo hago porque necesito sacar todo eso. A veces me llegan comentarios de... O bueno, también tenía uno de videojuegos. A veces llegan comentarios de, jo, con lo guay que está el contenido, qué lástima que no lo vea nadie. Y me sentía mal con ese comentario, como, por favor, no sé, me ofendo un poco. Por un lado es como un piropo, pero disfrazado de, yo qué sé, de ataque. Pues eso, que si nosotros, que no somos nadie, somos un podcast pequeño, pero si podemos hacer que alguien conozca algo que no sabía antes, de verdad, eso es una función social y bonita, no del podcast, no de los videojuegos, sino del periodismo. Y eso hay que reivindicarlo, darle voz a los que no la tienen. Ay, antes de seguir, voy a leeros un poco. Laudum, para mí esta es la parte más interesante. Me ofrecéis compañía cuanto más falta me hace. Qué bonito, de verdad. Fer, que alguien le dé una colleja a Sergio por atreverse a dudar de si es necesario. Pero de verdad, yo ahora, de manera racional, digo, son comentarios como muy destructivos. Pero me los he hecho, igual que yo creo que todo el mundo en un momento de su vida piensa si es suficiente, si está aportando en su trabajo, en su relación de pareja, no sé, son cosas que pasan. David dice, mis dos únicos amigos en la adolescencia que jugaban a videojuegos ahora ya no juegan. No tengo a nadie ahora mismo con quien hablar del tema, aunque intervengo muy poco, el batallón es un soplo de aire fresco entre tantas responsabilidades de la vida adulta que me permiten seguir y oír a gente hablando de un tema que me apasiona. Si pudiera hacer que mi padre os escuchara... Buah, eso fue una batalla perdida con los míos, ¿eh? Yo, claro, yo me tengo que encerrar en mi cuarto a ponerme a hablar de videojuegos. Mis padres no entienden de videojuegos, no entienden del podcast. Les ha costado... Si llevamos 8 años de podcast, yo creo que les ha costado 5 años, y no son pocos, darme este espacio, o sea, respetar lo que hago. Eso es lo que quería decir, respetar lo que hago. Yo decía, estoy grabando un podcast, y ellos me decían, pero eso da dinero, como diciendo, estás perdiendo el tiempo, porque son muy de padre también. Y es igual que el que hace teatro en el club de un barrio, o yo qué sé, o a una merienda literaria, o el que tiene una afición. Es que no deja de ser otra cosa. Y me costó muchísimo porque yo invertía mucho esfuerzo, es algo que me apasiona, y luego era como la jarra de agua fría de que mis padres me lo miraban mal. Dice, pero ¿eso te escucha a alguien? Así, sí, era en ese plan, ¿eh? Pero eso da dinero, ¿eso te escucha a alguien? No sé, con lo buen comunicador que eres, Sergio, ¿no es mejor que, yo qué sé, que eches el currículum en alguna radio? O sea, era así. Y claro, me sentía mal porque era como, ni en mi casa me siento comprendido. Y no sé por qué contaba. Ah, sí, por lo de tu padre, claro. Y luego con el tiempo, yo creo que como han visto que esto es algo desde chiquitito, es que desde que tenía 16 años, algún día os pondré, no la primera entrevista que ya os la puse en un Responde, si os acordáis, llena de fails, una de las primeras, sino mi primera intervención en un podcast. Yo tenía 16 años, era de mandar audios de un especial Zelda, de machacándonos el joystick, donde estaba Nacho de presentador, y se me oye con una voz... Hola, ¿qué tal? Yo sí. Para mí, Zelda es mi saga favorita, no sé qué. Y claro, cuando tú empiezas con 16 años y de repente yo a toda mi familia le decía, vámonos a Bilbao, que hay una feria de videojuegos, y los metía a todos a hacerse ese esfuerzo, o en Córdoba o en Madrid, y veían que esto es algo que a mí me apasiona y que puedo aportar algo, porque ellos también ven que se me da bien. Aunque no entiendan de videojuegos, aunque no entiendan lo que es un podcast, pues bueno, por lo menos ya, por ejemplo, mi madre me llama siempre todos los días por la noche y ella ya sabe que los fines de semana si no le cojo el teléfono es porque estoy grabando. Y ya cuando yo la llamo después me dice, ah, estabas grabando, ¿no? Y aunque parezca una tontería, es como un leve reconocimiento a lo que hago. A lo mejor es muy poco reconocimiento, pero a mí me vale, ¿eh? A mí me vale, porque yo entiendo también que es otra generación y que les cuesta mucho estas cosas digitales. Dice David, mi padre viéndome jugar al The Last of Us 2 y comentando, normal que haya tanta violencia en el mundo, pero ningún juego es bueno para él. Pues a mí me pasó con el The Last Guardian lo contrario, que estaba jugando en el salón y pasó mi madre por ahí. Y le gustó lo que vio, porque claro, era un niño a lomos así como de una criatura y... Sí, sí. A mí me interesa mucho ver cómo ven los videojuegos personas que no saben nada de videojuegos. Creo que tienen como una inocencia en la mirada. Nosotros ya estamos muy resabiados. Ya vamos a ver qué dinámica, o sea, qué mecánica han introducido en este juego, no sé qué. Y ellos lo ven de una manera más genuina. Se dejan llevar por cosas que a nosotros ya no nos sorprenden. Y eso, mira, es interesante, ¿eh? Algún día habría que hacer algún programa enfocado a eso. No lo sé, no sé, pero es un tema que me apasiona. Y bueno, pues hasta aquí la presentación, ¿vale? Dice Mónica, a mí eso de los padres me pasaba con dedicar tiempo en tocar y los grupos de música. Claro que tú tocas, es verdad. Pero con los años se les pasó y si se lo recuerdo dicen que no se acuerdan de lo que decían. Ya, pero es verdad que a mí hubo una época donde me sentó mal, me generaba frustración porque sobre todo fue, y os lo digo a vosotros porque es que sois mecenas, creo que tenéis que saberlo, el momento de dar el salto a iVox Originals, que no se sabía lo que iba a pasar, que parecía que era la profesionalización del podcast. De hecho, grabé un audio que todavía está, lo podéis escuchar. Y yo dije, mira, a mí nadie me ha regalado nada. Yo no, y esto cualquier periodista, cualquier autónomo en general lo sabe. Es muy difícil hacerte un nombre. Hay mucha gente con mucho talento. Y yo dije, a lo mejor el haberme creado yo esto del batallón, que está creciendo, que ahora iVox quiere tenernos en exclusiva, que firmé un contrato, como que era muy profesional. Esos primeros meses, incluso mi actividad principal, como si fuera un trabajo, fue el batallón Pluto. Y claro, cuando a lo mejor me preguntaban a mis padres, ¿cómo te ha ido el día? ¿Qué has hecho? No sé qué. Y yo les hablaba del podcast y ellos como que lo ninguneaban. Me sentía como mal, ¿no? Y digo, yo qué sé, no me están valorando. Luego al final todo se va equilibrando, hay más parcelas en la vida, te das cuenta de que no puedes poner todos los huevos en una cesta porque ni lo de iVox Original fue la panacea, ni estamos viviendo del podcast, como podéis comprobar. Pero bueno, también está bien así, que tenga su espacio y eso. Y he querido poner para el final de la presentación esta frase de Genova Chen, que ya sabéis que es el director creativo de That Game Company, creador de Journey, juegos de esta índole. Y la frase es preciosa. El entretenimiento, en el fondo, es una industria de alimentos para los sentimientos. Y al igual que el entretenimiento es alimento para los sentimientos, yo quiero pensar que el podcast también es alimento para el alma, para los sentimientos, para hacer compañía, para que sea un faro de luz cuando a lo mejor uno lo necesita. Si no lo necesita, pues no le des al play, no lo escuches y no pasa nada. Pero que si lo necesitas, que esté ahí. Y creo que eso trasciende. Y eso va por encima de las guerras absurdas de consola, de videojuegos y de chorradas que se generan todas las semanas por redes, de verdad. Por eso creo que era importante acabar así. Y ahora, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, informes de emisión, anunciarlos todos a la vez o cada mes. Ha llegado el momento. Me voy a salir de lo que es la proyección, ¿vale? Quiero que por si no lo veis, es normal, porque voy a leer comentarios de mecenas que no han podido estar aquí, pero que hubieran querido y han querido dejar su opinión por escrito. Esa opinión la vamos a leer y la vamos a tener en cuenta. El que no se ha pronunciado ni por texto en directo ni en diferido, evidentemente no, pero no por nada, sino porque es así. Juan Francisco Fernández dice, hola equipo, a mí me gustaría saber los informes de emisión antes para poder jugar alguno a tiempo. Maldita la suerte que ese día lo tengo ocupado para la reunión. Pues aquí tenemos un voto, yo lo tengo aquí en un post-it, lo voy apuntando, un voto de Juan Francisco de todos, tenerlos todos. Lesid, por su parte, también prefiero saber los informes de misión con antelación para poder jugarlos o rejugarlos e ir con los deberes hechos. Un saludo. Vale, pues tenemos otro voto en ese sentido. Continuamos. Kuro, que dice, bueno, en mi caso prefiero que se anuncien los informes de uno en uno. ¿Vale? De uno en uno, para no saturar y por si luego pasa algo y no se puede hacer alguno en concreto. Creo que anunciar el primero nada más empezar la temporada e ir anunciando los siguientes justo después de haber emitido el anterior. Así siempre hay uno en el horizonte y a la vez da tiempo a volver a jugar al título si se quiere. Vale, entonces, Kuro lo que cuenta aquí es eso que ahora decimos, pues a final de mes, ya os lo voy a decir, de Monkey Island, The Secret of Monkey Island. Y en el de Monkey Island, decir, el siguiente va a ser X. Eso propone Kuro. Señor Púrpura, también preferiría saberlo por adelantado, pero intentaré estar en la reunión del día 10. Otro que vota por adelantado. Grizzly, yo reconozco que me da cierto apuro este tipo de cosas, pero por lo pronto este día estoy ocupado. Respondiendo a la pregunta, lo interesante. Yo prefiero que se anuncien uno a uno. Creo que valoro más la sorpresa y la pequeña ilusión de que vayan saliendo poco a poco a lo largo del año. Antonio Resina dice... me da rabia porque no puedo estar, tengo una boda... Vaya, pero en la siguiente intentaré estar. Por mi parte, también me parece buena idea lo de plantear todos los informes de misión del año, siendo conscientes de que no es algo escrito en piedra y que puede sufrir cambios, como es normal. Pero puede facilitar que nos planifiquemos y participemos más. Eso también es verdad. Vale. David Pitarch dice... hola, a mí sí que me gustaría saber qué juegos tenéis pensados para los informes de misión de toda la temporada. Aunque al final algunos pues no se pueden hacer por falta de tiempo. Siempre nos pueden dar ideas para rejugar. Y si al final no se hace el informe, tampoco pasa nada. Que nos quiten lo bailado. Me gustaría probar a unirme a la reunión del sábado. Estoy libre, aunque nunca he usado Discord. Vale. Cequito Gorrión. Importante lo que dice Cequito Gorrión. A mí también me parece buena idea tener todo el contenido en avance, pero también molaría que estuviera abierto a debate. O sea, que se pueda decir, oye, pues yo creo que en lugar de hacerlo en este orden, quizás podría hacerse en este otro por tal motivo, o me gustaría que se cambiara este tema por este otro. Quiero detenerme en lo que dice Cequito Gorrión, que es interesantísimo, porque... el tema del mes no puede estar sujeto a debate, a mí me encantaría, porque uno ya ve las orejas al lobo y como los que lo hacemos somos nosotros, yo sé qué mes voy a estar liáis. Yo ya sé que en mayo para mí es la muerte todos los años. De hecho, ha habido años que no hemos hecho ni programa. Yo no puedo poner en mayo, yo qué sé, voy a decir Final Fantasy VI, me lo estoy inventando, ¿eh? Porque yo sé que no voy a poder estar en ese programa. De manera que hay que intentar equilibrar. Por un lado eso, en momentos de mucha actividad laboral y de lo que sea, poner informes más ligeritos y por otro, aprovechar las efemérides. He dicho que no se me da bien, en general a todos, vendernos. Hay que aprovechar cuando se lanza un juego, una nueva secuela, hacer el informe de misión en ese mes, ¿vale? Si coincide que se cumplen 20 años o cosas así. Por ese motivo, no vamos a poner a debate el tema del orden, ¿eh? No por otra cosa. Cambiar el tema del informe, eso sí que podría ser más debatible. A lo mejor no todos, porque insisto, tenemos que jugarlo nosotros. Es que ese es el tema. Si vosotros queréis que lo hagamos de algo que no nos gusta, es malo para nosotros y para vosotros que lo vaya a escuchar. Bueno, y luego Barbeceros dice, un saludo batallón, me alegra muchísimo que se recupere este contacto con mecenas, él tampoco puede estar, pero bueno, lo de la hoja de ruta de los informes para todo el año a mí sí que me parece buena idea, para planificar un poco lo que podemos ir jugando para participar en ellos, y por proponer algún estudio para la entrevista, esto ya lo leo porque ya se ha hablado poco de Protocol Games y de su pedazo de Song of Horror, su ópera prima y juegazo survival horror que se ha convertido en uno de mis preferidos de este género. Un abrazo muy fuerte y espero poder estar a la próxima. Vale. Y luego me llegó un privado de Víctor As que dice, hola Sergio, no voy a poder estar, pero yo voto seguir como siempre, anunciándolos poco antes de los mismos. Así el misterio no se desvela con tanta antelación. Un saludo. Yo he ido contando todo, ¿vale? Y tengo de momento, no sé si los que estáis aquí ya habéis votado o no, pero o por voz ahora o por escrito. Si habláis mejor, porque es que así puedo beber agua. De momento tenemos que todos los informes juntos, lo ha decidido 7 personas, 7 votos para tener todos los informes ya planificados y 3 personas que lo prefieren cada mes. 7-3. Pero los que estáis aquí, creo que algunos no. David sí, David me suena que sí que lo acabo de leer. Pero los demás creo que no. Efectivamente, David me lo ha recordado. Eso, vale. Mira, dice Laudum. Yo los prefiero cada mes, pero creo que esta batalla está perdida. Nunca digas nunca. Mónica, a ver. No, se lo he dicho Laudum, vale. Entonces tenemos 4 de momento. Fer, yo planteo una solución híbrida. Uy, eso es muy gallego, ¿eh? Eso no lo puedes hacer. Ni en un mes ni todo el año. Adelantar 3 o 4 juegos al mes. O sea, por meses. O al menos aquellos juegos que son largos de jugar, avisar con más tiempo. Claro, ahora me pones una tesitura complicada porque yo no había planteado. No lo había planteado, pero en realidad llevas razón. Bueno. En esta temporada no lo vamos a hacer así, Fer, porque yo no lo había contemplado y como esto tampoco es algo que había yo preguntado en ese audio, es injusto que los mecenas que han escrito no puedan saber si les interesa esta opinión. Y además creo que es mejor que así lo tengáis todo. Y Mónica dice, yo los prefiero todos juntos. Vale, llevamos entonces 8 juntos y 4 cada mes. Iván dice, yo no querría saber todo el año, más que nada, para que no os sintáis obligados a hacer algo que no podéis hacer o tenéis que dar más explicaciones que la necesaria. Si es por eso, no te preocupes. Quiero decir, yo es que soy un sufridor nato. Seguiré pasándolo mal cuando no se pueda hacer algo, pero que eso no os coarte. Si para vosotros es mejor que sea todo junto, para adelante. Que las disculpas, pues si hay que darlas, se dan. Aunque he intentado que no sea necesario que eso ocurra. Ahora os diré por qué. Entonces, de momento 8-4. Con el voto de Iván sería 9-4 u 8-5. O sea que tampoco hubiese cambiado nada. Se quedaría. Entonces, vamos a decir todos los informes de misión, si os parece bien. ¿Alguien quiere hablar por voz? Porque me da la sensación de que estoy acaparando demasiado el foco, ¿eh? Y no me gustaría. Si alguien quiere hablar, por favor, que lo diga, ¿eh? Que no se sienta coartado, que a lo mejor soy yo que estoy pecando de pesado. Y si no, vamos a ver los informes. Y luego pasamos al tema random. Pero a ver, Fer, que Fer yo lo veía animado. ¿Fer está escribiendo? Va, venga, que hablo. Mejor. No, además, ya sabes que yo ya he participado una vez de estas y no me da ni apuro ni problemas. Y nada, sí, a ver, voy a votar por lo de adelantarlos todos, porque ya que no me he quedado en tierra de nadie, digo, bueno, voy a dar un voto más claro. Vale. Y así ya tienes uno más. Y sí, porque, a ver, a mí me cuesta muchas veces intentar jugar a los juegos que hacéis informe de misión y muchas veces me gustaría, pero no tengo tiempo. Entonces, si sale la lista con mucho tiempo, pues igual me puedo planificar. Y hay 2 o 3 juegos que no haya jugado, digo, pues mira... Claro. A por ellos. Y si después no sale, no hay ningún problema. Es que estoy seguro que están todos de acuerdo conmigo en que no va a pasar nada. O sea, nunca se me ha echado nada en cara, así que... Sí, no, y que lleva razón que, por ejemplo, mira, el último, el de Final Fantasy X, ese si tienes tiempo para jugarlo, hombre, son juegos largos, ¿no? Sí, sí. No, yo tuve la suerte de que ya lo había jugado, pero lo quise rejugar y fue imposible, no me dio tiempo a... Pero bueno, estuve ahí unas horitas dándole y pude por lo menos recordarlo. Uh-huh. Vale, pues muchas gracias de verdad, Fer, por intervenir, porque claro, a lo mejor quien escuche esto después se piensa que no hay nadie y que estoy hablando solo y me he inventado que estáis aquí, pero no, es que estáis de verdad. Vale, entonces, habéis decidido. Bueno, Sergio, aprovecho si quieres yo también sí. Y hago un apunte. Genial, Daniel. A ver, pues como una idea quizá para contentar a todas las personas que estamos aquí votando. Quizá lo que podrías hacer a la hora de dar la información, pues se puede poner algún por escrito, alguna cajita con spoiler o lo que sea, y cada uno que vaya desvelando pues al ritmo que él quiera. Y así pues, cada uno tiene lo que quiere y ya está. Ah, o sea, ponerlo en algún apartado que solamente lo viera quien quisiera. solo por escrito, como con el texto negro este típico que te sale con spoiler, que si sí. quieres le pinchas y ves lo que hay debajo, pues así cada uno puede desvelarlo hasta donde quiera. Ya, esa es otra opción diplomática, también muy, muy gallega. Pero bueno, no sé. A ver, es que realmente la parte buena de que se den todos juntos es también de cara a moverlo. Porque ya si se sabe con tiempo, yo por ejemplo, ahora en este programa del domingo diré, que saldrá el martes, diré, es en este informe va a ser sobre Secret of Monkey Island. Y realmente he dado muy poco margen. O sea, que sí que es verdad que también a nivel comunicativo creo que es bueno tenerlos todos. Que además, que luego para gente que ni se entere. De que, porque esa es otra. ¿Cómo le digo yo ahora a todo el mundo? Yo puedo decir a viva voz en el próximo programa, en enero no sé qué, en febrero no sé cuándo. Pero eso se queda ahí perdido y si nadie lo apunta. Lo tendría que poner en la comunidad, en la, una publicación abierta. Es que ni siquiera me lo había planteado. Para que esté visible y recordar ese calendario que vamos a dar hoy. Pero bueno, yo creo que de momento entonces lo que vamos a hacer es darlos todos. Si nadie más quiere hablar de momento, nos quedamos entonces así. No estoy retransmitiendo ahora mismo, creo. Vale, eso es normal. Quiero que me digáis si se ve algo. Vale, se ve. Perfecto, perfecto. Esto ya nos iremos aclimatando, no os preocupéis. Vale, pues entonces, como habéis decidido que digamos todos los informes de emisión, yo creo que hay que hacer justicia y efectivamente decirlos todos. Y lo vamos a hacer, pues como siempre, con honores. Porque yo creo que la ocasión lo merece. Vamos al lío. Y es que nuestros queridos mecenas han querido, entre todos, votando de manera democrática, conocer los juegos que van a pasar a ser parte del Olimpo de la historia del Batallón Pluto, programas monográficos, especiales, homenajes a la historia viva de los videojuegos. Lo vamos a ver todos juntos a partir de ya. Y ahora sí, vamos ya a quitar la fanfarria porque este mes, lo he ido ya comentando, va a ser The Secret of Monkey Island. Buen inicio de curso, la vuelta al cole, septiembre, un juegazo de 1990, la cumbre para muchos de la aventura gráfica, un título que como podéis entrever ha sido promovido por Atreides, un juego que os invito a descubrir igual que he hecho yo, que se puede hacer. Yo tenía la noción preconcebida de que iba a ser muy arcaico, una aventura gráfica tan antigua ahora. Hay una versión remasterizada muy accesible, que lo mismo hasta lo tenéis gratis en los juegos de Prime, yo lo tenía gratis. Si no, está literalmente a un euro o dos. Es un juego cortito, que se ajusta muy bien a lo que es un informe de misión por todo lo que ofrece y por las posibilidades de accesibilidad. Es un juego que de verdad, si nos acompañáis en el camino, como siempre, estáis invitados a llevar, pues eso, enviar comentarios, notas de audio, que lo vamos a pasar súper bien. Señala Mónica, en GOG suele estar a 4 duros la remasterizada. La remasterizada tiene una cosa fantástica, que es que le das un botón y puedes ver la versión original. En la versión original sale el texto en inglés, no en español, en la remasterizada sí, sale en español, pero te sirve para ver al momento cómo se veía antes y cómo se ve ahora. De verdad, merece muchísimo la pena. Va a ser fantástico. Fer ya lo ha jugado varias veces, pues entonces lo vas a disfrutar como un niño. Pero no nos podemos quedar aquí, porque estoy viendo que además la reunión se nos está alargando, ya son casi las 9 de la noche, ¿eh? Vamos ahora a otro mes, un mes muy especial para mí, que es octubre. ¿Y por qué es especial octubre? Porque es mi cumpleaños el 3 de octubre. Pero además porque God of War. Pero no cualquier God of War, tuvimos también el debate interno, ya superado, eso ya no es objeto de debate, de si hacerlo del original, por ser el primero, de hacerlo del 2, que para mí es el mejor y para mucha gente, pero claro, si hacías del 2 sin haberlo hecho del 1, hacerlo de toda la trilogía original, hacerlo de este, del reboot, aprovechando precisamente que vamos a tener, creo que en noviembre, a principios de noviembre, y esto se va a grabar a finales de octubre, esto, porque va a salir el Ragnarok. Y es un juego moderno, que también era importante pasar de un Monkey Island años 90 a un título reciente, que no todo sea una mirada al pasado, a lo retro. Es un título que cualquiera puede disfrutar, una narrativa impresionante, esa relación padre-hijo, cómo se reinventa la figura de Kratos. Vamos a hablar de todo ello. Seguro que hay sorpresas en el transcurso de ese informe de misión y que yo os invito también a descubrir con nosotros, ¿eh? Es un juego genial, que te va a gustar, te gusten los juegos de acción o no, porque sabe ganarte también por otras cosas. Increíble. Esto va a ser en octubre, estáis escribiendo, quiero saber lo que escribís antes de pasar a más temas. Tiene una música además fantástica de un compositor que se llama Beer McCreary o algo así, un poco así con mi acento de Cambridge, que lo digo porque es el compositor también de la serie del Señor de los Anillos, la de los Anillos del Poder. El mismo compositor de Los Anillos del Poder es el que hizo la banda sonora de God of War, que es imponente, increíble. David señala, lo jugué mediante PlayStation Plus y llevo tiempo dándole vueltas a pillármelo en físico. Yo lo tengo, además me lo he traído de Algeciras aquí para rejugarlo bien. Y muy bien, ¿eh? Es en cuanto a duración y todo, no se hace ni muy pesado ni muy corto. Creo que está muy interesante. Fer, si tú quieres intervenir por voz, porque te veo escribiendo, puedes intervenir también, ¿eh? O sea, que no te rayes en cualquier momento. Para mí, el GOTY de 2018, de lejos, y de lo mejor que he jugado nunca. Sí, además, muchos recordamos aquella gala de los Game Awards con Cory Balrog, siempre lo digo al revés, Balrog o Barlog, que llorando a moco tendido, que era como el culmen de tanto esfuerzo y esa imagen tan potente, yo creo que a muchos se nos ha quedado en la retina. Pero después de octubre llega noviembre. Llega ya la temporada de la Rebequita, que empieza a refrescar. Todavía no hace frío del todo, pero noviembre nos va introduciendo a un nuevo clima, también psicológico, donde, yo no sé vosotros, yo con el frío pienso en una etapa pasada, pienso en los recuerdos, en la Navidad, porque ya se va acercando. ¿Y qué juego me recuerda a mí a cuando yo era pequeño? Pokémon Oro, Plata, Cristal, 1999, Cristal salió un poquito después. Sé que por aquí no hay mucho fan de Pokémon, creo, pero entre nosotros, entre los que hacemos el batallón, este ha sido uno de los títulos más fácil de elegir para un informe de misión. Es que salió el momento. En el momento en el que alguien dijo Pokémon, Oro, Plata, todo el mundo, sí, yo me apunto. Y cuando uno ve tanta predisposición, es como, hay que rendirse a la evidencia. Yo ya estoy rejugándolo. De hecho, he puesto hoy una imagen por Twitter. Lo estoy rejugando en Nintendo DS, porque esa es otra. Hay varias maneras. Una es jugar al original de Game Boy Color, que además salió en la consola virtual de 3DS, en una versión con la caja de cartón preciosa. O si os da palo ahora un juego de Game Boy Color, sacaron un remake en Nintendo DS, que es la versión que me estoy jugando ahora por comparar, que utiliza la doble pantalla y que está muy bien. Es un juego de verdad increíble que te da cientos de horas, porque tenías por un lado la región de Johto, también la de Kanto. Se cuenta, se dice, que precisamente Iwata tuvo un papel prominente en el desarrollo de Pokémon Oro y Plata, que porque él al principio hacía tareas de programador, Satoru Iwata, y él consiguió esa ardua tarea y empresa de conseguir meter dos regiones, es decir, todo el mundo de Pokémon rojo y azul y amarillo, meterlo en esta nueva región que era Johto, en un solo cartucho. Además, era un juego revolucionario en aquel momento dentro de la saga, porque ahora teníamos un reloj interno en el cartucho que hacía que el juego pudiera jugar de día y de noche, y tú veías cómo era de día y de noche, y los Pokémon cambiaban según la hora del día. Algunos solamente salían por la mañana, otro por la tarde. Más luego tenemos aquí a Ho-Ho, Lugia, en fin, todo el lore que hay detrás. En fin, no sé, a mí me encanta, yo sé que algunos no, pero bueno, para eso está el decir los informes, para saber cuál os queréis atrever a intentarlo, o a lo mejor decís, mira, yo Pokémon en noviembre me pillo un descansito y a lo mejor me preparo el siguiente, no lo sé. Dice Mónica, hace tiempo que tengo ganas de jugar a uno de estos Pokémon, porque solo he jugado al amarillo y al verde hoja. Pues Mónica, tú que tienes trato con Nuria, Nuria tú sabes que es Pokéfan, Pokémaníaca, y seguramente ella te puede también así como recomendar para introducirte a fondo. A mí es que me encanta, es que es parte de mi vida, Pokémon, siempre lo será. Y este informe tiene una relación muy estrecha con uno que hicimos ya de Pokémon. Tenemos un informe de misión sobre Rojo y Azul, que lo hicimos además con un oyente, que no es cualquier oyente, que es Dani. Y lo digo así porque Dani es el que pone la voz al principio de cada programa. Que estás escuchando el Batallón Pluto. Esa voz en off que suena al principio nos la grabó él. Y él interviene también en ese programa porque a él le encanta Pokémon. Y fue una cosa muy sentida. Bueno, esto es noviembre. Ahora en diciembre veréis que no hay informe de misión. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a ver los juegos y colocarlos según el mes, que en este caso Pokémon está en noviembre porque el nuevo Pokémon Españita sale en noviembre, como veis, aprovechando el tirón, no seré yo un buitre por casualidad, pues en diciembre vi que nada más que había 2 semanas. Porque el día 25, que es Navidad, caía en domingo. Y así, digo, no podemos hacer un informe de misión cuando nada más que tenemos 2 semanas que nos va a coincidir con los Game Awards, con el anuncio de los nominados al TOTY o con lo que sea. Así que no se hace informe en diciembre, volvemos en enero con un juego que todavía en enero ya sabéis que nieva y hay un juego que prioriza mucho el desierto y la nevada y otros escenarios, que es Journey. Journey es una de esas experiencias cortas, pero a la vez con tanto impacto y que te deja tanta huella que creo que no te puedes desprender de eso en la vida. Siempre te llevas algo de Journey cada vez que juegas. Y la primera vez, sobre todo, el compartir la aventura con alguien que puede ser un desconocido, los obstáculos del camino, cómo superar cada pequeño problema que surge en la travesía. Hay historias personales fantásticas relacionadas con Journey y creo que es el mejor representante de una forma de contar en videojuegos que probablemente llevó a la cima o llevó de una manera excelsa That Game Company, los que están detrás de Journey. Va a ser una vuelta de las vacaciones, un regreso ya en el año 2023 a la altura. Me parece increíble. Laudun señala, este no lo conozco, será una oportunidad de hacerlo. Es un juego muy corto, además, muy corto, que en una tarde te lo acabas. Que creo que eso también está bien. Vamos a ver que tenemos juegos que se tarda mucho en terminarlos y otros que no. La duración nunca ha sido un problema ni algo a tener en cuenta a la hora de elegirlos. Pero de enero vamos a pasar al mes de febrero porque ya os he dicho que los informes de misión es calidad gourmet. No sé si lo habéis visto, pero venden unas patatas fritas de bolsa que son negras. El envase es negro y pone gourmet, que es una incongruencia. Dice, las patatas de bolsa fritas, eso no puede ser gourmet, si eso es como comida, no comida basura, pero que eso es todo aceite. Pues nosotros no hemos llegado a eso, pero sí que los informes de misión es lo que hacemos cada semana, pero darle un envoltorio diferente. Y febrero es el turno de un juego donde quizás pesan otras cosas que no es la historia. Street Fighter 2 y todas sus versiones. Año 1991. Estábamos dudando a la hora de meter un representante de los juegos de lucha. Si Street Fighter 2 o Mortal Kombat o Tekken también. Y bueno, entre esa criba interna dimos argumentos. Unos querían uno, otros querían otro. Por consenso pensamos que Street Fighter 2... Es que eso fue un fenómeno también social. Cómo se llenaban todas las recreativas, todos los chavales. Una etapa que yo no viví, porque yo no había ni nacido, pero que va a ser un placer descubrir, aprender de mis compañeros, escucharlos y, oye, echar unas partiditas a ver si ganamos, si no somos tan malos haciendo combos y hacemos un buen Hadouken. Lemonet dice, Mónica, es historia, hay que hablar más de él y de Fatal Fury. Efectivamente, sí, ahí ya te digo que las cosas que no se hagan esa temporada se harán la siguiente. Si afortunadamente hay tantos juegos buenos que es así. David, no he sido mucho de juegos de lucha, pero reconozco que es un juego que se merece un informe, totalmente, mucho ha tardado en llegar, ¿eh? Y hay un universo construido alrededor de Street Fighter 2, un relato que han hecho los fans, los jugadores, de partidas míticas que luego se han compartido, de fanservice, de series, de televisión, de animación, de películas, bueno, hay de todo sobre Street Fighter, es un icono, y nunca mejor dicho, ¿eh? Así que lo veo muy bien. Esto por aquí. Y vamos a pasar al mes de marzo. Bueno, aquí más de uno se va a frotar las manos. Porque hemos hecho informes de misión de cosas que delatan nuestros gustos. Cuando yo hago los de Final Fantasy, se nota, ¿no? Cuando hacemos el de Monkey Island, se nota quién lo ha propuesto. Este va a hacer las alegrías de muchos. Sekiro Shadows Die Twice, un juego ya moderno, pasamos del año 91 al 2019, para muchos el GOTY de ese año, un juego de From Software que intentaba innovar en cierta manera, mucha más verticalidad, el tema del gancho, un juego mucho más difícil que los demás porque no te permite ni siquiera la opción del multijugador de invocar a alguien. Yo reconozco que no creo que sea capaz de pasármelo. Voy a hacer el esfuerzo como todo el mundo, pero afortunadamente estoy muy bien acogido. No voy a decir quiénes van a estar porque de aquí hasta marzo a saber lo que pasa. Pero los que lo han propuesto evidentemente han jugado al juego, se lo conocen de pe a pa y que van a aportar muchísimo. Y es interesante, ¿no? Tener como un representante de cada saga de From Software. Lo hicimos un informe de misión de Dark Souls, otro de Bloodborne y ahora Sekiro. Bueno, dice por aquí Fer, si lo merece, pon un redoble o algo antes. Es verdad, jo, mira, tengo el móvil y no lo estoy usando. ¡Ay! ¡Ole! Dice Mónica, otro juegazo. David, soy un paquete para juegos de este tipo, igual que yo, ¿eh? Somos, en ese sentido, estamos los dos igual. No te preocupes. Pero venga, vamos entonces a poner el siguiente. No tengo redoble porque no me lo he traído, pero tengo Chan Chan. Porque llega el mes de abril. En abril aguas mil. En abril Semana Santa. En abril los deseos se hacen realidad. En abril Polonia está en nuestra mente. En abril hay un representante de una saga muy especial. ¿A cuál me refiero? Chan, chan, chan. A Witcher 3. Esto ha sido, bueno, esto ha sido, si yo os cuento lo que ha habido con este informe de misión, estaba previsto para la temporada 7 y no se pudo hacer porque fue uno de esos meses como que estaban muy, muy agobiados y se cayó, porque The Witcher 3 requiere de una preparación, de leerse también las novelas, saber el background, el universo y jugar al juego y todo lo que simboliza. Pero ahora que le hemos encontrado el espacio, mucha gente se ha quedado así, o sea, con cara de ¡ay, qué guay! Y The Witcher 3 yo creo que lo vamos a disfrutar. Fer se tiene que ir, no te preocupes, es que esto se ha alargado más que nunca. Pero increíble, ya estamos llegando cerca del final, estamos en el mes de abril, llegamos a mayo. Mayo es un mes que, como digo, es un infierno para muchas personas como yo. Un mes que yo le tengo miedo y está todo marcado en rojo siempre que se acerca el momento. Por eso hemos elegido dedicar el mes de mayo, voy a parar ya, el mes de mayo a algo también muy necesario y reivindicativo, que son los juegos españoles, ¿vale? ¿Qué significa esto? Un especial sobre juegos españoles suena muy ambiguo. Tú no puedes hablar de juegos en una región. No es lo mismo, lo tenemos aquí, un Gris que un Narita Boy. Hay juegos muy diferentes o un Blasphemous. Todavía tenemos que concretar y ahí sí que, si queréis sugerir, lo podéis hacer. Porque ahora mismo se ha quedado como algo como muy lejano en mayo. Hemos dicho sobre juegos especiales españoles, pero no sabemos si lo vamos a hacer. Juegos españoles de la última década. Juegos españoles, yo que es que no lo sé, pioneros, hay que enfocarlo todavía. Uy, me he salido, perdonad. Vale, Pasa que ahora no sé si lo estáis viendo. Ay, ya no. Bueno, lo volvemos a poner. No pasa nada. Ya lo arreglo yo. Vale, ya está. Vale. Entonces eso, tenemos que concretar, pero la idea de juegos españoles creo que es suficientemente amplio el abanico como para ir concretando a lo largo de estos meses y saber qué nos tira más. Lo iremos pensando. Mónica señala comandos. Pues mira, Aitor es muy fan de comandos, ¿eh? Y muchas veces lo he llevado al programa en el que estamos jugando. Podría ser, podría ser. Y el último informe de misión, cierre de temporada, mes de junio. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ahí se ha colado. Pues hemos considerado que si se trata de juegos importantes en la historia de los videojuegos, juegos que han cambiado un género, juegos que han cambiado la industria, juegos que se quedan en la mente para siempre, teníamos que ir a un clásico que nos faltaba. Super Mario 64, año 96. A mí me hacía mucha ilusión que habíamos hecho un Mario de la etapa 2D, un Super Mario World, que está chulísimo, está muy guay, pero nos faltaba la vertiente 3D. Hay muchos donde elegir, ¿eh? Yo no digo que a lo mejor en un futuro no se haga de Galaxy, se ha barajado, ¿eh? Pero Super Mario 64 fue un momento tan importante que esto es como los libros de historia en el colegio. Hay episodios que tienen que estar recogidos ahí. Y un informe de misión de Super Mario 64 era, yo qué sé, tan claro como el agua. Había que hacerlo. Y es un buen cierre de temporada. Bajo mi punto de vista, un juego también muy accesible. Muchas formas de entrar en él. Desde el original en Nintendo 64, pasando por esa versión de Nintendo DS o la más reciente de Switch con ese aniversario, que aunque dijeran que había copias limitadas, creo que se siguen vendiendo, ¿eh? O sea que muy bien. Muchos juegazos, como habéis podido comprobar. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Septiembre, The Secret of Monkey Island. Octubre, God of War, de 2018. Noviembre, Pokémon Oro, Plata, Cristal. Enero, Journey. Febrero, Street Fighter 2. Marzo, Sekiro Shadows Die Twice. Abril, The Witcher 3. Mayo, especial sobre juegos españoles. Y cierra la temporada Super Mario 64. Va a ser un gran año, dice Laudun. Yo también lo creo, ¿eh? Y además, ya digo que están bien colocados junio, que también suele ser un mes en el que cerrar cosas para irse uno de vacaciones, quien las tenga. Super Mario 64 es un juego que te permite jugarlo en ratitos cortos, porque va por niveles, y bueno, yo creo que va a estar chulo. Así que, hasta aquí, si alguien quiere hacer alguna observación, bien por el chat, bien por voz, que intervenga, ¿vale? Y lo mismo, alguna idea para entrevista, temas de debate, alguna observación sobre el desarrollo de los programas que tengamos que tener en cuenta, es el momento, es vuestro turno, ¿vale? Que habléis, que os posicionéis y, bueno, no sé, también hacer balance un poco de cómo ha sido este experimento. Si dentro de 2 meses nos volvemos a ver en una reunión o lo dejamos aquí, no lo sé. Yo creo que ha sido como un buen experimento el hacerlo y el aprendizaje de exponer lo que son las ideas del curso. Y ya está. Ya voy a ir quitando esto. Veo que Laudun está escribiendo. Ha quedado muy larga a lo mejor la reunión. Nada más que he hablado yo. Espero que sea por vergüenza, ¿eh? Y no porque os he quitado vuestro espacio. Que luego a lo mejor quien lo escucha va a decir, joder, que Sergio, qué pesado. Si nada más que habla él. Así que, mira, Laudun, yo lo he pasado genial, tal vez otra vez me anime a charlar. Vale, mira, me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con eso. Que yo no quiero que nadie se sienta obligado a nada. Ya iremos pillando el ritmo, dice Mónica, una vez cada 2 meses, me parece bien. Claro, que tengamos cosas de las que hablar. De hecho, ya hay un tema que, insisto, hay que ir pensando, los TOTI. Ya concretaremos, ¿eh? Pero... siempre hemos tenido dudas de cómo hacerlo de los TOTI y hay que ir pensando en el mes de noviembre. David dice que es por vergüenza, vale. Iván, este año como deberes, ayudaré en los informes e intentaré, aunque sea, mandar un audio en esta temporada. Y Daniel, estábamos expectantes, la información hoy la tenías tú, también es verdad, ¿eh? Que he jugado con el misterio. Lo que voy a hacer, de todas formas, es lo que he contado de los informes de misión de enero tal, febrero tal, ponerlo en una imagen y subirlo al canal de comunidad ya en abierto. porque habéis decidido que todo el mundo tenga esa información, ¿vale? Lo digo porque ahora, si no os acordáis, es normal. A mí se me olvidan también. Y ahí siempre va a estar visible. Bajáis hasta donde esté la publicación esa de la pestaña comunidad y decís, ah, vale, que en marzo toca tal tema. Eso me parece una buena idea, honestamente. Y ojalá se puedan hacer todos. Y si se cae alguno, se recuperará para la semana siguiente. Que eso es lo de menos. Ahora sí que sí, chicos y chicas, nos vamos a despedir con el deseo de verdad de que os lo paséis muy bien en esta temporada, que aprendamos, que riamos, que surjan eventos físicos donde poder vernos si nos apetece y ya está, y eso es todo lo que hay. Que ha sido un placer, de verdad, que os quiero mucho. Un besito, adiós.